En las primeras páginas se advierte que estas perdurables criaturas pueden yacer aletargadas, pero que en realidad nunca llegan a morir. Y que pueden volver a la vida mediante los rituales que aquí se describen. Recitando los conjuros recogidos en este libro, los demonios tomarían posesión de los vivos. Estáis entrando en Terrorvisión, un podcast dedicado al cine fantástico y de terror. Hola, buenas noches, bienvenidos todos. Estáis escuchando el primer programa de Terrorvisión, un podcast dedicado al cine fantástico y de terror. Bueno, para que pasemos un buen rato hablando de películas, no vamos a dar ninguna masterclass, aunque podríamos darla, y lo digo con toda la humildad. Pero bueno, vamos a pasar un rato agradable aquí hablando de películas en este primer programa. Así que os voy a empezar presentando al equipo. Tenemos en primer lugar al responsable de la boina de contaminación de Madrid, porque fuma demasiado el cabrón. Es César Criado, el flamante presentador de Pelulazas y Butaca Residual. Hola, César. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos? Muerto. ¿Qué tal esa boina de contaminación? Estoy hasta los cojones, a ver si me muero ya de una puta vez. Eso es lo que te pasa a ti, la boina de contaminación. Sí, la respiro toda para mí, la quiero toda yo. Eso es. Me puede la ansia. Y también tenemos a nuestro hombre infiltrado en el extranjero, que nos habla desde Belfast. Han puesto internet en Belfast ya, ¿eh? Sí, lo han puesto. Va un poco lento, no puedo hacer mucho streaming, pero bien. Jodidos irlandeses. Bueno, pues lo tenemos en su granja de leprechauns, donde ordeña a los leprechauns uno a uno para extraer la mejor leche de leprechaunes. Isaac Arenas, de Marty McFly no era un gallina. ¿Qué tal, Isaac? Buenas, pues muy bien ahí con los leprechauns, dándome la vara. Pero bien, les he puesto en la jaula un rato, les he puesto la tele, entonces a ver si podemos hacer el podcast tranquilamente. Son unos cabrones todos. Son unos desgraciados. Bueno, pues vamos a empezar, si os parece, con alguna noticia, así si hay algo sobre el género de terror que tengáis. ¿Tú, César, tienes algo? Algo tengo por ahí. El momento ya la habíais, ya la conocéis porque es un poquito pasada, del mes de septiembre, creo. Pero es que la he visto y me ha parecido muy curiosa. Sí, el señor Brian Yuzna quiere hacer secuela de Society. Hostia, Society. Qué guay, ¿no? Hombre, bueno. Hombre, no sé, me parece cuanto menos preocupante. Porque Brian Yuzna es un inútil, o sea, eso ya lo sabemos todos. Pero muy simpático. La de Society está guay, tiene pelis que está, mira, el dentista estaba simpática y tal. Pero el pibe es un desgraciado. O sea, la Fantastic Factory, aquella que hizo eso, no había Dios que lo aguantase. A ver, si vaya películas tenían Fausto y toda esa mierda. Sí. Y se ha debido de cansar de sacarle la pasta a los finlandeses, que estaba ahí haciendo una que se llamaba Amphibious o... No, esa la echaron aquí. Esa la echaron aquí por la tele con dos cojones. Hay un canal que solo de cine de terror. Y la echaron aquí. Aguanté 5 minutos. O sea una pareja en la playa vienen y se los carga una especie de sirena, un efecto especial de Play 1. Acojonante. Sí, o sea, pero era más por qué huevo, están echando Amphibious en la tele. O sea, sí, el tío se fue ahí a sacarle la pasta, pues a lo que hace siempre, pues lo mismo que hizo aquí con nosotros. Lo suyo. Entonces, la cocaína muy cara, ¿eh? No, ya te digo, y a este le gusta bastante, además. Tengo entendido. A ver, Society es una peli bastante solvente, a mí me gusta bastante. Y cara de cojones si te quieres comprar el Blu-ray, madre mía. Está eso en Blu-ray. Está en Blu-ray, han sacado hace poco alguna edición así un poco especial y casi 30 pavos, ¿eh? Joder, si costó menos hacerla. Pues sí, seguramente. Joder, qué maravilla. Pues, hombre, lo que me hace gracia relativamente es que no es un remake, sino que quiere hacer una secuela y la quiere basar en un club exclusivo de estos ahí de super de la polla bendita de Hollywood, y ahí que se desate pues todo el caos de la sociedad esta y demás. Pero vamos, es que me hace gracia porque es que hay muchos de estos que tiran a lo mismo. Cuando ya están ahí, que no les llega ni para comprar el Chopped Pork, tiran ahí de sus licencias antiguas de venga, ahora, ¿qué es lo que la gente pide? Pero ¿quién coño quiere ver ahora una secuela de esos años, por favor? Ya, hombre, yo de esa película lo que más recuerdo es al tío este que le dan la vuelta con un calcetín. ¿Sabes? Pues a tenía alguna cosa así simpática. No es que sea una maravilla tampoco, ¿no? Pero no, está pues bien, de la época, producto de la época, sin más, pero es que tirar de esa... A mí me pareció un poco coñazo. Yo ya la vi ya con los huevos negros, pero me pareció un poco coñazo. Sobre todo por eso, porque ya, pues ya había visto El Dentista, me había gustado, la segunda también. Veía un Reanimator, pues bueno, aún tiene su gracia si la ve en ciertas circunstancias. La de Mortal Zombie no estaba mal. Mortal Zombie no estaba mal tampoco, pero esa también la había posterior. Y pero Society, eso es, hasta la fiesta era un coñazo. Sí, y luego sí, luego mola los efectos especiales, pues todo eso, el tío con la cara en el culo y esas cosas. Está simpática, pero... No, hombre, si a mí me gusta, pero es una mierda. O sea, es que no cortes, no quita lo valiente. No, sí, sí, no. Y el sí, pero... va eso, llorando por las esquinas y... Bueno, si es que lo tengo todo planteado, está a Dabuti, lo único que me falta es financiación. Pues lo de siempre. Y a pedir, bueno, los duros. De aquí a un crowdfunding, pero bueno. Hombre... Bueno, pero este cine, como se gastan 4 pesetas en hacerlo, ¿sabes? Seguro que con una secuela le va a sacar dinero, y o sea que el dinero se lo van a dar seguro. Seguro, porque aunque sea vayan directas a vídeo. A ver, el tío es un cuco y el tío es un mafias, y siempre al final ha conseguido la financiación para hacer lo que haya salido de los cojones. Ya sea liando a retrasados como los españoles o a que le haya salido a él de la punta del pijo. Así que vamos, que tampoco me extrañaría que unos años estemos viendo esa maravillosa secuela. Joder, es que estaba yo tirando de memoria intentando recordar alguna de la Fantastic Factory que fuera buena y no me acuerdo de ninguna. Dagón, ¿eh? Dagón es cojonuda. Dagón es muy chula. O sea, la de la Raquel Meroño. Exactamente. Sí, bueno, sí, esa es la que sale Paco Rabal y tal, sí. Que le da la vuelta como un calcetín también. Sí. y la de Bajo Aguas Tranquilas es también de la Fantastic Factory. Sí. Pero esa ya es ya la decadencia, que ya es decir, ¿eh? Yo pues, no estaba esas... mal, ¿eh? ¿No? A mí me pareció un coñazo, y con el David Mecca y el pueblo ese sumergido. O sea, tenía un par de escenas que no estaba mal, pero en conjunto quería hacer como Dagon 2. Sí, es que sí, por eso yo las equiparo un poco, ¿no? Porque me recuerda una a la otra. Tenía alguna escena al final así de alguna fiesta un poco sí, loca. Pero Dagon no es de Yuzna, ¿eh? Dagon es de Stuart Gordon. Es de Stuart Gordon, del bueno. Nos ha jodido. Bueno. Es que... Exactamente. Tela. O sea, no tiene una buena, yo creo que diría que el Dentista. Sí, como de película que puedes recomendar a alguien. Yo la tengo muy olvidada, pero sí que me gustó mucho en su día. Yo la vi en su día también, cuando salió en los videoclubs, qué recuerdos. ¿Y pues en el canal este que digo que echaron la de Amphibious, la del Dentista, cada 2 semanas te la echan. O sea, uh-huh. Se ve que lo tienen ahí en la biblioteca, Brian Yuzna sacó. Uh-huh. Qué guay. No, sí, alguna cosita chula te encuentras en ese canal, la verdad. Pero alguna española... Sí, yo qué sé, las nuevas, las de Belén Rueda, las ponen mucho. O sea, es simpático, es simpático. ¿El Orfanato y esas porquerías? No, vos, el Orfanato también, pero la del Cuerpo, que a mí me gusta, o la que Los Ojos de Julia. Joder, Los Ojos de Julia. A mí me gustó. Ten en cuenta que yo vivo hace 5 años que vivo fuera, entonces yo ahora cine español todo el que no veía en España. Lo echar de menos, ¿no? Echo de menos el gañanismo. Qué bien. Cuando estoy debajo me pongo máquina baja y esas cosas. Ahora que les han pillado a estos la tangana con lo de las subvenciones y eso, ahora igual empiezan a hacer cine bueno, ¿eh? A ver si es verdad. Hombre, lo que tiene que pasar de una puta vez ya, que se tire de la manta y se acabe ya este mamoneo y se vuelva un poco a hacer un poco de industria, porque esto es que es lo que muchos llevamos diciendo muchísimos años y la gente no sé si es que no se lo creía o... Claro, está no, ciega o no, no, no, no arriesgaban, no arriesgaban una mierda, iban a lo cómodo y a llevarse la pasta. A la subvención, pero sí, es que era evidente que se la estaban llevando muerta, es que era evidente. Sí, hombre, sí. O sea, me extraña que haya tardado tanto tiempo en saltar la historia. Ya. O sea, en Estados Unidos no sé si Darán decía, ¿no? Que daban subvenciones por antiguamente, ¿no? Por solo por sacar la bandera americana ya recibían pasta del gobierno y tal. Uh-huh. Pero joder, como va todo allí, son empresas, es todo privado, y ahí el que se juega la pasta es el productor y quiere un producto bueno para recuperar su dinero, pues joder, pues llegan cosas buenas, pero es que, hostia, lo de aquí es que era una vergüenza. Pero totalmente, aquí solo trabajan los mismos y con las mismas historias y las mismas movidas de siempre. Y sí, estrenos de tapadillo por las mañanas y comprar todas las entradas y demás historias, pues lo de siempre. Sí, pues solo hacen caso eso, las que está Telecinco detrás, yo qué sé, la del Rey Gitano, me cago en su puta madre. desde aquí quiero lanzar el mensaje de Juanma Bajo Ulloa, hijo de puta. O sea, menuda mierda de película, larga, uf. ¿Pero cómo te tragas eso tú también? Es que ya... Porque quiero verlo todo. Digo, voy a ver esto. Y igual, yo que sé, ayer vi Negociador, esta de los vascos, y me gustó, porque era cortica, esta era una cinta sencilla, pero luego me pongo el Rey Gitano y digo, joder, una mierda. Entonces yo a mí no me gusta opinar sin haberla visto. Entonces digo, la veo y luego ya la pongo a parir. Pues es lo más bonito que hay, ¿eh? Opinar sin ver, también te lo digo. Ah, lo hace mucha gente eso, ¿eh? A mí me gusta mucho hacerlo. Sí, sí, pero yo en algunas cosas sí, pero en cine no. Prefiero verlo. Bueno pues tú, Isaac, ¿qué? ¿Alguna noticia por ahí? Sí, pues la noticia referida a John Carpenter, que parece que vuelve. Espera, que me pongo de pie. ¿Ponte de pie? Ya puedes seguir, sí. Que John Carpenter, la persona que convive con el cáncer desde hace 33 años que tiene cáncer. No. Hostia, tienen peor cara que los pollos del Simago, el cabrón. Pues vuelve, pero vuelve a la televisión. Según parece, o sea, el otro día salió en un podcast de esos americanos que no será como este, que lo verán 100 personas, sino de esos que lo oyen cientos de miles. Pues salió la mujer, que es la productora, Sandy King, y dicen que están preparando 4 series. En las cuales el Carpenter pues dirigirá el piloto y el resto la producirá. Bueno, y serán series pues que van de ciencia ficción, de terror, de lo que nos gusta a nosotros. Entonces, pues yo creo que es algo que debemos de aplaudir desde aquí. Hombre, de que vuelve y veemos. Y tiene 4 opciones para hacerlo bien. Entonces, joder. Hombre, es el nicho de mercado, ¿no? Que les queda a todos estos. El tirar de vender una serie y ya está. O te vas a Malasia a filmar el país o... Sí. Hombre, Carpenter todavía, hostia, hacen palmar con las orejas la gente, ¿eh? A cualquier título que saca, lo que pasa que últimamente, ¿cuál fue la última que sacó Carpenter? The Ward. The Ward era una porquería. A mí me gustó, era normalita, pero no me disgustó, ¿eh? Yo iba con buff para odiarla, pero... Pero es que es de Carpenter. Sí, claro, me pasa. ¿Qué es lo que quieres decir? Es flojita. Joder, flojita. Pero yo qué sé, el otro día me miré otra vez Fantasmas de Marte, por ejemplo, y jolín, no está mal. O sea, a ver si la comparas con la Comisión del Distrito 13 o... Claro, sí. Se quedan bolas, pero... Es casi lo mismo, es un western en el espacio y cambiando indios por unos extraterrestres extraños o lo que sea. Exactamente. Siempre la misma fórmula, la que usa, pero... Es muy formulaica, pero yo qué sé, pero Carpenter incluso en la decadencia, entre comillas, de los 90, yo qué sé, tuvo Vampiros, que es chulísima, o la de, o ¿cómo se llama? La del Sam Neill, En la boca del miedo, que es maravillosa. Que esa es lo raro, que con cada visionado gana, o sea, le pillas algo más. Yo qué sé, a mí, yo creo que todas, no hay ninguna que diga es una mierda, o sea, tiene flojitas como The Ward o yo qué sé, o Fantasmas de Marte, que es más flojitas, pero... Todas me gustan. Sí, todas se dejan ver, sí. Exactamente. Incluso la de tele, esa que tiene Son Buddies Watching Me, que sale con... Que la protagonista es la... Ay, ¿cómo se llama? O sea, la que salía en la película esta que Jim Carrey era un vampiro. Joder. Mordiscos peligrosos. ¿Te acuerdas la mala? Iba con el negro maricón. Que vaya, hace muchos años que no. Pues esa era la protagonista y era de una tía que vivía en un piso... Y alguien la acosaba. Pues esa es una de televisión, 4 duros. Y muy digna, muy digna. Joder, el capítulo que hizo de Masters of Horror también estaba muy bien. Sí, el del fin del mundo, el 35 milímetros. Y el de Provida, lo que pasa es que comparado con el otro perdía, pero yo no estaba mal tampoco. No, sí, era. A ver, habla César. No. Sí, simplemente iba a decir que sí, que ha hecho cosas muy buenas y tal, pero también hay que entender que ya es mayor. O sea, que los cineastas... No creas, ¿eh? O sea... Hombre. Yo creo que no llegará a 70, ¿eh? Claro, pero me refiero a que tampoco se pueden pedir peras al olmo, o sea... Oye, mira Jesús Franco ahí, que se estaba muriendo el cabrón en la silla de ruedas, estaba grabando Churris. Claro, pero a eso me refiero, que tampoco le podemos pedir la calidad y la frescura de los trabajos que tenía pues hace décadas. Es que es normal. Entonces, esta gente ya está muy mayor. Evidentemente, también es un tío que tampoco le han funcionado luego a nivel de crítica, sí, pero a nivel de público tampoco han funcionado nunca. Ya, hombre. Entonces, es lógico que es un tío que pues al final acabe eso, relegado al mercado televisivo, que ahora está en alza, porque este pibe ya para hacer cine como que no le veo yo que esté. Hombre, ahora anda haciendo conciertos y ha sacado el disco este. ¿Habéis oído el disco? No. Yo he oído alguna canción así en YouTube y joder, está de puta madre, ¿eh? Eso es música de Carpenter. Sí, claro. Yo, sí, pero un poco más elaborada, canciones más largas y tal. Pero está bastante bien y anda dando conciertos. He oído alguna girilla y va a hacer o algo. Sí. Eso sí lo oí yo. Sí, sí. Pero que no. Estaba, sí, se iba a Islandia y al Reino Unido. Guay. Bueno. Que también está con los videojuegos, también ha estado. Que sí. En el Fear creo que escribía o hacía algo y luego pues hace también por ahí alguna reseñita y tal. Bueno, el tío a sus cosas, un poco eso me ha retirado, pero eso que ya es hora de que vuelva. Bueno, pues dejamos ahí al señor Carpenter y que se mejore de lo suyo. Y bueno, pues yo voy a contar un poco... Una tontería, una película que se ha hecho, que se estrena ahora para el 2016, como ya hay un tráiler en castellano, yo pienso que se estrenará prontito, que es el Bosque de los Suicidios. Y esta peli la protagoniza Natalie Dormer, ¿sabéis quién es? No. Sí, la que tiene la boca así torcida. La boca pato, sí, esa de Juego de Tronos, la... Joder, la Marguerite Targaryen. No, no es Targaryen, no. La Tyrell. La Tyrell, eso es. Sí, la que tiene la cara así como si estuviera mirando con la cara pegada a un cristal. Sí, es guapa a ratos, guapa a ratos. Depende de cuántas cervezas lleves. Sí. Bueno, pues la película trata de que hay un bosque en Japón, que la gente va allí a suicidarse. Y esta tía tiene una hermana que vive ahí en Japón, la hermana va a ese bosque, se pierde y esta tía va allí a buscarla o alguna movida. Si la premisa es una porquería. Sí, eso es muy básica. Lo que tiene la película de especial es que el bosque este es real. Sí, sí. Uh-huh. El bosque, ¿cómo se llama? Aokigahara o yo qué sé, algún nombre así raro de estos vascos japoneses. Sí, sí. Yo este bosque oí hablar al señor Iker Jiménez, que lo suelo escuchar a veces. Porque trabajo muchas horas y de algo hay que vivir. Y bueno, pues y luego me enteré un poco así viendo fotos y tal por internet. Y es una cosa, es terrorífica. O sea, el bosque es terrorífico. Y depende de cómo hagan esta película, a priori como es americana, parece va a ser una mierda, seguramente. Pero si utilizan bien, tiene una base ahí para hacer una película cojonuda, tipo La Maldición o alguna cosa así, ¿no? Porque juega con todos esos estereotipos de los fantasmas japoneses y tal. O sea, que tienen material para esculpir una película de terror de puta madre. Pero yo sé que la van a cagar y lo digo desde ya. Y nada, pues lo que quería contar un poco eso por lo de la historia esta del bosque, por si la gente que nos oye no lo conoce, si se quieren llevar un mal rato, que se vayan a Google y que pongan el Bosque de los Suicidas de Japón. Allí se van a llevar un rato terrorífico. Porque yo la verdad es que... Me enteré de la movida esta del bosque por el manga este de I Am a Hero. Sí. Pues ahí hay una parte que se desarrolla en la historia esa y me quedé flipado. Digo, hostia, qué guapo. Vaya movida más chunga. Joder, se encuentran al año unos 100 cuerpos. Joder. En el bosque. El bosque en sí, o sea, tú lo ves. Yo estuve ayer viendo un poco también en YouTube algún documental y eso, ¿no? Un guarda del bosque que se dedica pues a andar por allá y a buscar cuerpos y lo que hace la peña que vaya a suicidarse, pues se cogen con cinta de esta que usa la policía para acordonar y tal, ¿no? Sí. Se adentran en el bosque y van poniendo cinta de esa hasta donde ellos se van a colgar para que luego los guardas vayan y vean la cinta, sigan la cinta y encuentren los cuerpos para llevárselos. Pero claro, eso no lo hace todo el mundo, lo hacen algunos. Entonces, pues todavía se siguen encontrando pues gente que lleva allí 2 o 3 años muerta, dios colgados, con todo, con las notas de suicidio y tal. A la entrada del parque tiene su cartel súper grande con un número de teléfono de atención al suicida, ¿no? Pues para... O sea, es una cosa súper triste, pero no sé, es terrorífica, ¿eh? Por lo real que es. Oye, pues entonces, qué trabajo más bonito. Pues ya ves tú. ¿Sabes tú? Claro, y el tío este que va por ahí por el bosque, si se encuentra alguno vivo que está ya acampando, tiene que darle la brasa, ¿sabes? Sí, preguntarle, claro. ¿No? ¿Tú qué haces aquí y tal? No, aquí acampado. No. Tú no te querrás cortar el cuello ni nada, ¿no? No, no, no. Nada, le engañan todos, ¿eh? Van todos a lo mismo. Sí, porque estos japoneses pues son prisioneros de su propia tradición, ¿no? Sí, sí. O sea, esto, todo esto del honor y la honra y todo esto, pero a la vez como están tan salidos y son tan raros, pues pierden la honra por cualquier mierda. Y muy perfeccionista, muy, muy zumbados en general. Claro, y en vez de hacer un podcast, como haría una persona normal, vamos a perder la honra, venga, hacemos un podcast, ¿no? Estos tíos van y se cuelgan. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada. Son muchos, tampoco pasa nada. Joder, que acá hasta quedan y todo, hacen quedadas para suicidarse en grupo. Está muy locos. Bueno, pues esa era mi noticia. Y esto de las noticias, yo creo que para futuros programas, no sé si habrá, porque como sale una noticia nueva cada 6 meses, más o menos. Sí, es que al ser de género es complicado. Pero muy complicado, muy complicado. Así que bueno, si para más adelante, si hay alguna noticia, sí dirá. Y si no, pues hasta aquí hemos llegado. Claro. Tampoco. Bueno, y vamos a pasar un poco a lo que hemos visto, así si habéis visto alguna cosa interesante últimamente. Y bueno, pues empezamos. A ver, César. ¿Yo? Tú mismo. Pues mira, yo he visto, nada más que tengo una, he visto The Children, del 2008, que de hecho la he visto y creo recordar que por recomendación tuya. Sí, sí, sí, sí. Yo sí, te la dije. Sí, sí. Sí. Pues nada, es una peli de Reino Unido, muy pequeñita, dirigida y guionizada por Tom Sangland, que hizo una que dicen que está muy bien, que se llama Waz, que yo no he visto. ¿Waz? La de... Ah, vale, sí. Sí, sí, sí, sí. ¿Tú se la has visto? Creo que sí que la he visto, pero de esas que me pongo a las 3 de la tarde me quedo sobao. Me suena de ese estilo. De ese palo, ¿no? Yo la tengo por ahí, pero no me acuerdo si la he visto o no. Yo no, la verdad que es la primera peli que veo de este tío. Y nada, cuenta, además es una peli navideña que viene muy bien para estas fechas. Sí, ¿sí? Muy bonita. Sí, de una familia que se juntan ahí, pues los cuñados, ¿no? Para la cena de Nochebuena, cada uno pues con sus hijos, que son un chorro de niños. Mogollón, no sé si eran 7 o 6, una burrada. Y están allí, pues nada, todo se desarrolla con normalidad, hasta que hay algo, como una especie de virus, que afecta solo a los críos, y los convierte en asesinos, o sea, en máquinas de matar y de putear, como si fuese un juego, de ir matando a los adultos. Y bueno, me esperaba más, la verdad, de la película. Tampoco, o sea, me ha gustado, está bien, está maja, pero tampoco me ha parecido nada del otro jueves. Es cortita, que es lo bueno que tiene. Uh-huh. Y no sé, es que me recuerda mucho a Quién puede matar a un niño, o sea, es que tampoco... Exacto, claro, ese es el problema. Sí, es que es eso, no, es que es algo muy manido, que ya se ha visto mucho. Y es que en Quién puede matar a un niño te da más sensación de agonía por el rollo de que son mogollón de críos. Pero es que aquí no son tantos. Uh-huh. Entonces dices, joder, es que son niños, es que le pego una hostia y le parto el cuello. Y se acabó, y no me hace a mí este ni me toca. Pero bueno, está bien, o sea, porque es... Está bien usado los pocos recursos que tiene, la peli te mantiene en tensión, los críos están muy bien. Joder, el pequeño está tremendo, ¿eh? Sí, sí, sí. El pequeño, sí, sí, es tremendo. Y la cría también está muy bien. Sí, sí. Menos actorazos. Yo lo que le veo a esta peli, que me gustó mucho, o sea, es un poco así caótica al principio, son muchos gritos, mucho jaleo, y te está haciendo el truco del mago, ¿no? Con una mano te está enseñando una cosa, pero el truco lo está haciendo con la otra, ¿no? Sí, está enseñando las conversaciones de los padres, lo que está pasando, pero lo que está pasando en realidad está detrás. Sí. Son los críos, las cosas que... Eso es pues un juego interesante, ¿no? Que se trae el director ahí. Sí, porque esos gritos y ese estrés de cosas cotidianas ya te va metiendo a ti en tensión. Y te lo va metiendo a ti, exactamente. Sí, sí, sí. En eso está muy bien conseguido y tiene escenas que están muy, muy, muy bien. Muy chulas y muy bien resueltas. Lo que pasa es que tampoco quiero spoilearla, porque claro, es una peli que... No sé, tampoco ni siquiera llegó a España, entonces mucha gente a lo mejor no la ha visto, y la verdad que es una peli interesante que merece la pena echarle un ojo, porque sobre todo es una peli valiente y eso se agradece. Lo que pasa es que tira un poco de estética, un poco telefilm. ¿No os parece un poco telefilmesca? Un poco pobre, quizás, sí. Un poco. Pero no sé. No sé, es que tampoco para el estilo de película que es, a mí no me pedía nada más. Entonces no lo echas en falta, ¿no? Estás tan metido en lo que es la trama, en lo que. Estás así diciendo, ¿qué hostia está pasando ahí? Pero estos niños, que no te fijas un poco en la fotografía y estas cosas, no me fijaba, ¿eh? No, si ya no es la fotografía en sí, no sé. Es como, no sé, la iluminación o no sé, tiene ahí un posillo un poco raro. Y luego que hay partes que son un poco explícitas, tampoco excesivamente, pero hay muchas otras cosas que pasan fuera de plano. Y eso a mí es algo que me toca mucho los huevos, en general, en todas las pelis. Cuando te sugieren una escena de tensión o de terror, te cambian a otra cosa y oyes el grito del que han matado. Y dices, sí, y no estás viendo cómo el niño hace lo que esté haciendo, ¿no? Claro, y te quedas un poco de... Te saca, o sea, en esa tensión ya te cambia de golpe y, no sé, me sacaba un poquillo. Ya, igual eso por facilitarse el trabajo. Sí. Es que también tienes que tener en cuenta que la película es británica y aquí la censura es bastante fuerte. O sea, aquí enseguida, si hay alguna decapitación con sangre y tal, te meten un 18 y ya no la puedes estrenar casi, salvo DVD. Entonces, igual también se lo hacían mirar por eso. Sí, no, puede ser. Pero no sé, se me quedó un poquito pues coja. Eso que yo es que cuando la vi cuando salió, bueno, cuando saldría ripeada o algo así, pues, o al 2009, 2010, y no la he visto desde entonces, pero o sea, me parece eso, que estaba bien, me recordaba quién pudo matar a un niño, pero que estaba bien, tampoco. O sea, sobre no todo eso, que me recordaba que los niños lo hacían bastante bien. Sí, no, los niños son acojonantes. El pequeñajo, desde el principio de la película, que ya. O sea, bueno, que esto es el principio, que ya llegan a la casa allí y está el crío enfermo, que está con medio fiebre, lo que sea, y está raro, ¿no? Lo que diría cualquier padre, está el niño tontito, sí, ¿no? Que tiene, está malo, que lo que le pasa es lo que le pasa. Mm. Pero el crío está genial. O sea, y para la edad que tiene, que es un moco. Sí. Y súper contenido en algunos momentos. Y sí. Está muy bien. Sí que al final casi desentona más los adultos. Sí. O la quinceañera es que lo hace como el culo. La guarra esa que va como de gótica. Sí, que esa le hacía guarrerida a su tío, ¿no? O sea, sí, ella tontea con el tío ahí, le enseña el tatuaje y le insinúa ahí que le enseña el coño. Y una cosa muy turbia, no sé, una cosa muy rara. Pero que además va como de gotiquilla ahí extraña, pero eso no está ya un poco pasado. Eso ya en el 2008 no estaba ya un poco viejo. Bastante. Creo yo. Que no sé, esas pintas ahí. No sé, estaba los emo en todo su apogeo, ¿eh? Ah, bueno, igual sí, claro, los emo sí, puede ser. Sí, además sí, tiene sentido, va casi más emo que gótica, sí, ahora que lo dices. Sí. Pero bueno, que está bien, es una película, pues eso, simpática. Pues, entonces, ¿la recomiendas? Sí, hombre, hay que verla, está bien. Está entretenida. Bueno. Además que sobre todo eso, que es cortita y es muy dinámica y se pasa muy bien. Bueno, pues eso, pues que la gente se lo apunte, de Children, que no la van a encontrar en castellano, así que por los medios habituales. Y a ver, Isaac, ¿qué traes tú? A ver, pues yo la primera que traigo es una de este mismo año, se llama Circle, Círculo, que es canadiense, dirigida por, se llaman Aaron Hahn y Mario Misiones, son unos novatitos, han hecho alguna cosita en la tele y tal, su primera peli. Y es una peli que está todo planteada en un mismo recinto. O sea, son 50 personas que se despiertan en una sala en la que hay como una gran cámara delante, pero que es rollo el HAL 9000, ¿sabes? Pero un poco más grande. Y están todas en círculo alrededor y tienen como un circulito en sus pies. Entonces, si se mueven, sale como un rayo y los mata. Y luego descubren que pueden... Por eso te digo, todo esto es en los primeros 10 minutos. Y luego descubren que pueden votar a quién van a matar después. Porque cada dos minutos va a salir un rayo de ese ojo, pase lo que pase. Y entonces es eso, pues tienes diferentes tipos de personas, pues tienes, qué sé, pues negros, blancos, ricos, pobres, heterosexuales, homosexuales, niños, ancianos, pues tienes de todo. Y es un poco a ver quién queda el último. O sea, hay como dos objetivos en la trama. Ver quién queda el último y ver lo que hay detrás. Pues eso, un poquito en rollo La habitación de Fermat o Cube, ¿sabes? Ese estilo claustrofóbico, tal. Y pues eso, es una película que está bastante, bastante bien. O sea, dura 90 minutitos, tienes tus personajes a los que odias, con los que empatizas, tienes un poquito de todo. Y lo que está interesante es que te da una resolución. O sea, no voy a decir cuál es, pero hay una resolución a lo que está ocurriendo. Y puede ser satisfactoria o no satisfactoria, pero al menos te la da y eso es algo valiente que tiene. Pues está. Sí. ¿Tú la has visto, César? No. Yo sí la he visto, está puesta en Netflix y es una película que, como dice Isaac, es muy entretenida. Yo creo que es, esta sí que no se han gastado mucho dinero en hacerla. Porque sí que no. Es una habitación grande, negra, ¿no? No se ven ni paredes ni nada. Exactamente. Y unos circulitos, tal, y cada persona puesta sobre su círculo y tal. Y unas luces como de una ruleta que van dando vueltas delante de ellos. Y bueno, pues la película, pues como dice Isaac, ¿no? Pues es a ver quién va a quedar el último. Pues primero van cayendo unos cuantos hasta que descubren que es un método de votación, que según cómo muevan, creo que era cerrando la mano o algo así. Exacto, mueven la mano y luego la cierras en el que decides. Claro, la luz va dando vueltas delante de ellos, va de uno en uno dando vueltas como una ruleta, ¿no? Y si tú cuando pasa delante del que tú quieres votar, cierras la mano y eso se contabiliza y el que más votos tenga, pues sale el rayo y se lo carga. Y está, es muy entretenida, ¿eh? Para lo simple que parece, pues está muy bien. Las conversaciones que tienen entre ellos, las tensiones, cómo se acusan unos a otros, hacen sus movidas, ¿no? Como los de Gran Hermano, ¿no? Vamos, o sea, a votar a este. Sí, sí. La estrategia, ¿no? Ahí. Sí, sí, vamos a votar a este porque es negro y como es negro tiene que morir el primero. El primero, yo cada vez que pasaba la luz por donde el negro, yo cerraba la mano, ¿sabes? Y está bastante bien. Si bien a mí la resolución, que no vamos a contar, fue insatisfactoria. A mí me pareció coja, pero que al menos te la dan, porque hay otras películas que ni te la dan ni leche. El fundido a negro y hace puñetas. Entonces al menos les doy eso. O sea, sí. No, podrían haberse la currado un poquito más y entonces hubiera estado muy bien. Pero bueno, es tipo eso, es tipo Cube, ¿no? Una paranoia. Cube. Sí, yo la compararía sin parecerse en nada tampoco, pero es lo más cercano a lo que la podría comparar para que la gente se haga una idea de... Exactamente. Hombre, la verdad que pinta interesante, ¿eh? Pues, no, sí, es, ¿sabes? A mí este tipo de pelis así en espacios cerrados y que tampoco te explican mucho, si lo que te van ahí metiendo en la historia de los personajes y tal, a mí sí me molan un montón. Entonces, la verdad que pinta bien, ¿eh? Sí, sí, pues es Peña hablando, ¿eh? O sea, toda la película. Hablando y señalándose y eso, yo te voto a ti porque tú esto, no sé qué, vamos a votar todos a este otro y así, pero que está muy bien, muy entretenida. Yo me suelo aburrir mucho con muchas películas y las dejo a los 20 minutos y está, vamos, enterita y de tirón, que ya es mucho ver una película. Te envidio que puedas hacer eso, ¿eh? Yo no puedo, yo tengo que verlas. Sí, o sea, hoy he visto la de Los Cuatro Fantásticos y he tenido que acabarla. Uf. Digo, menuda coñazo, pero yo tengo que ver si es verdad que va a acabar así. Y exactamente. O sea, menuda, no la veáis. No. O sea, es horrible, horrible. Pero eso, yo tengo que acabar de ver. Es muy raro que una película la quite. O sea, tiene que ser... Ah, no, yo aguanto poco, porque como ahora tenemos muchos medios para ver muchas cosas, ¿sabes? Sí. Antes, cuando era la época del videoclub, te ibas al videoclub, te cogías una película y la veías. Y hasta dos veces, y te obligabas a que te gustase ahí de, venga, que he pagado por ella. Joder, yo he visto una, La Moto Fantástica. ¿Os suena La Moto Fantástica? No. Pues era parecida al Coche Fantástico, pero con un niño, con una moto... Ajá. Pues esa fue la primera que, de las primeras que alquilé en vídeo, pues sí, pero sin exageraros, en 3 días, igual la vi 25 veces. Una barbaridad, me sabía los diálogos en 3 días, ¿eh? en un alquiler. Pero ahora ya que tienes eso, que es que tienes en internet todo lo que quieras, que tienes esto, Netflix, el que tenga, o el Jombi, o su puta madre. Tienes tantas cosas para ver, tío, que ya pues. Ya filtras más, ¿sabes? Ya esto, yo por lo menos, ¿eh? Yo acabarlas si y las acabo. Lo que sí me pasa a veces y si me cuesta mucho una, es que la dejo, la quito y digo, ay, que le den por culo, ya no veo esta puta mierda. Y a lo mejor al día siguiente digo, venga, coño, vamos a acabarla por lo menos, que lo mismo tiene luego algo. Y la acabo y luego no, claro, luego me cabreo igual, pero... y luego, pero luego no tiene nada, ¿no? No, pero es que eso de dejar una película sin saber cómo acaba... Yo creo que no lo he hecho nunca. Yo creo que he terminado de ver... Si no, ¿sabes? El tirar para adelante, sí, ¿sabes? El doble fotograma y esa cosa. Sí, sí. Alterar un poquito la velocidad, eso sí. Doble velocidad, pero hay que acabar de verla. Soy muy, muy socorrido. Yo he hecho eso, he estado viendo Aftershock y he hecho eso los primeros 55 minutos. Sí, sí. A cámara rápida, viendo cómo bailaba Eli Roth en una discoteca y cómo bebía vino y tal y cual. Es asqueroso. ¿Qué le ha pasado a Eli Roth? ¿Qué le ha pasado? ¿Que se ha vuelto chileno? ¿Que tantas de sus películas tienen que salir o Chile o España? No, que no es de él la película, ¿eh? No, ya lo sé, que es del colega este. Pero sí, es que ahora con el guionista, con el, no me acuerdo cómo se llama, pues es el guionista de Green Inferno, el guionista de Knock Knock, o sea, se ha hecho ahí medio chileno el tío, sabe que le gustó ahí, que la cocaína era buena y ya se ha quedado ahí. Hombre, debe ser, seguro. Debe ser, porque joder, madre mía. A mí es que Skelly Rod no me gusta ninguna película suya. A mí sí, a mí me gustaba mucho. Yo ahí creo que me gustan todas, o sea, la de... Se ha quedado un poco desfasada la de la del Cabin Fever. Sí, ¿no? También cuando salió, me gustó muchísimo y la vi era un año por ahí y digo, bueno. Pero la de Hostel me molan las dos. A mí mogollón. Están muy chulas. Cabin Fever no la he vuelto a ver, la vi en el cine y me flipó. Y la tengo en DVD, pero no la he vuelto a ver. Se queda... Nah, hace 15 días, Javi. Hace 15 días vi Cabin Fever y este director a mí no me gusta. ¿Por primera vez o por...? No, ya la vi en el cine, en su estreno. ¿Qué, se ha quedado, ese estilo, ese ritmo se ha quedado antiguo? Sí, se ha quedado... Eso lo ha pasado. Y los personajes, que son muy asquerosos. Sí. Y, sí. Los chavales que son muy asquerosos. Sí, eso sí. En los 80 igual quedaba mejor esa pandilla de idiotas americanos que iban por ahí... Y eran todos tontos, pero ahora, no sé, ya estamos en unos años que pueden poner gente un poco normal, ¿no? No sé, a mí me gusta. Y Hostel, joder, Hostel mola mucho, tío. Sí, las dos. Del lado ya me gusta, ¿eh? Pero ya me gusta menos. Pero la 1 que fue una patada en la boca. Yo verla en el cine y flipar. Tío, a mí la 1 no me pareció tan fuerte, o sea... No por fuerte, o sea, sino por buena. Esas películas que dicen, qué fuerte, que eso, pues, Martyrs o esta, me parecen buenas, pero no me parecen tan fuertes, o sea, no sé. A mí tampoco me pareció fuerte, y yo la estuve posponiendo mucho tiempo porque, yo qué sé, yo creo que con la edad me estoy amariconando un poco y ya el gore y eso... pues me echa un poco para atrás. Y la estuve posponiendo, pero luego cuando la vi no me pareció para tanto, ¿eh? No, si de fuerte, a ver, es que no es ni más ni menos fuerte que otras muchas. Yo que sé, lo de la China ahí con el ojo. No, hombre, tiene sus escenas, pero más que nada fue la sorpresa de ver una peli así. Veníamos de una época en la que el terror era muy... Sí, muy light, sin sangre, aséptico, total. Muy claro. De comedia, además, con el tono de comedia y tal. Y ver una peli tan seca, tan dura, y verla en cines a lo grande y tal, a mí me chocó mucho eso. Que era algo que yo mucho que no veía, tío. Pero eso ya lo hacían en Francia. Sí, bueno. Hacía un par de años. Sí, o sea, el interior y Mart. Pero además, el interior no, pero la de, no llegaba. Claro. Alta tensión y... O sea, ya lo venían haciendo, pero americanas, de las primeras. Claro, y que a nosotros las francesas, excepto Alta Tensión, que se llegó en cines, las otras no. Entonces, esa sensación de ir a ver una peli... Además, es que era una peli que se estrenó bien, o sea, con muchas copias. Sí. Y, vamos, no sé cómo funciona de taquilla, pero yo cuando fui a verla estaba petada y con éxito de crítica y tal. Y ver eso, pues una peli así, tan a lo grande y luego tan fuerte para los cánones en los que nos movemos, a mí me sorprendió mucho. Pues lo de las películas francesas que hemos nombrado, que es raro que no hayan llegado aquí, ¿eh? Ni Martyrs, ni Frontiers. Ni al interior... El interior, esa es un poco más floja para mí. A mí me gusta también. A mí me encanta el interior. O sea, sí, me parece cojonudísima. De Navidad también. Y ahora van a hacer el remake, lo está haciendo el remake, sí. El que hizo esta, que no está mal, pero que era un rollazo. La de zombies de este año, con el Matthew Fox. Extinción. El español este, el Vivas. ¿Y la va a hacer para Estados Unidos? Sí. Claro, porque los estadounidenses no saben leer. No como sí, por los siempre. Títulos. Y hombre, y el de Martyrs ya anda por ahí también. Sí, también, exactamente. Pero ves, sí. Martyrs me gustó, pero de todo ese conjunto me parece la más flojas. A mí la que más me gusta. A mí también. A mí la que más me gusta es Alta Tensión. Alta Tensión me gusta mucho también, pero... No, obra maestra. Incluso me gustan mucho todas. El final, me da igual. Nah, da igual, hombre. Es una mierda el giro, pero la peli está sumamente buena, que lo perdonas. Pero como Martyrs... Martín, lo que decíamos de Hostel, espectadores en España, 350.000. Uy, pues flojita. Bueno, hombre, para ser una de terror así, yo veo bien. Y moderna, no, sí, no, está bien, cierto, sí. Yo lo veo bien, si fuera eso estuvimos hablando pues, de los 80, pues sí hubiera sido... No, está bien. Mierda, pero vean, no se pueden quejar. Date cuenta que la publicidad que tenía era como que era horrorosamente fuerte. Sí, en las noticias y todo. Eso sí. para el espectador medio habrá alguno morboso que diga, vamos a ver esto, pero a mucha gente le echará para atrás. En un principio, al espectador medio, al que no... Sí, yo sé, mi padre, por ejemplo, que va al cine dos veces a la semana, Esta no, no la han visto por eso, porque es muy, le gusta, y le gustan las películas de miedo, yo qué sé, ese estilo, ese rollo. Aníbal, Silencio de los Corderos, ese estilo, ¿sabes? Sí, de, sí. De miedo para padres, que digo yo. Sí, sí. Y esta no la han visto por eso, porque la vendían casi como si fuera una película de snuff, entre comillas. Sí, claro, claro. A mí pues eso me pasaba también, que le iba posponiendo. Con Martyrs me pasó igual, hasta que me armé de valor. Y luego me gustó un montón la película. Uh-huh. Pero es que dices, joder, es que no me apetece ver cómo torturan a nadie, tío. Pues yo cuando vi Martyrs, que la vi como siempre a través de... ¿Usted sabéis de dónde? Sí. De estas tiendas amigas. Pues la vi y yo digo, la versión que he visto tiene que estar cortada. Porque claro, todo tanto que había oído, que si en Sitges, que si no sé qué, que si la leche. Y luego vi que no era más, yo qué sé, más que otras, sí. ¿Sabes? Pues yo convencido durante, hasta que eso, que en el foro es donde estaban las primeras colgas, pregunté y tal, me dijeron que no, convencido de que era una versión cortada. O sea, que se habían quitado todo, toda la tralla, porque solo salía, pues al principio, cuando entran en la casa, disparan, claro. y el desollamiento. O sea, entonces... Joder, como perdón. Pero a ver, como película me pareció que estaba bien. O sea, sí, hombre, la película no hace tampoco mucho hincapié en la tortura, ni... No. No están ahí, no es una película gore, es una película más que quiere contar otras cosas, ¿no? De, sí, sobre sí, lo, sí. Llegar a la divinidad a través del dolor, llegar a... O sea, poner a una persona en ese punto entre la vida y la muerte tal que pueda estar en los dos mundos, digamos. Sí, no, no. Eso es lo que es una película inteligente, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, es una película que a mí me resultó muy dura verla, o sea, yo lo pasé francamente mal viéndola, pero no por la violencia visual que muestra, que hombre, algo hay, evidentemente, es más por cómo te hace sentir, es por la... Sí. Por la violencia que te mete dentro, o sea, de pasarlo mal, de sufrir, de decir, joder, es que esto es innecesario, es... O sea, de pasarlo mal en ese... Hostia, no quiero ver... Y que le ves que no se van a salvar, o sea, que están ahí y que se van a joder. De quitar la mirada de, hostia, no quiero ver esto, tío, de verdad que... O sea, de pasarlo mal. Claro, claro, es que es diferente, por ejemplo, estás viendo Brain Dead y es la bestialidad por la bestialidad, ¿no? La sangre, pero es otra cosa porque el trasfondo, el concepto, lo que te quiere enseñar a ti es otra cosa, no te quiere amargar la vida, no, te quiere divertir, te quiere divertir. Esa dicotomía la veo yo en la del el Human Centipede, la 1 sí. Y la 2, la tercera no me gustó, entonces la dejamos fuera, pero la primera, eso, me parecía una película que estaba muy chula. O sea, aún hay todo, pues eso, el boca culo y todo lo que es el morbo, pues un poco sobraba, pero lo que es el resto, ¿sabes? Ahí de el científico loco y todo eso, está muy bien. Entonces, la película que se me hizo, pues, entre comillas, agradable de ver, o sea, soportable. Pero la segunda también, se me pasó eso de, joder, de que no poder verla. O sea, en plan de, sí que la acabé de ver, pero en plan eso, apartando la mirada y tal, pero eso porque, no por lo que se veía, sino por lo que sentía, en plan ahí, claro. Qué asco. A mí me pasó exactamente lo mismo. La primera me flipó, la segunda me gustó mucho también, pero también fue de pasarlo como el culo, de decir, no puedo, ¿eh? De muy, muy, muy, muy tentado de pararla, de decir, hostias, es que no voy a poder terminar, ¿eh? Sí, sí. Yo es que acabé también muy saturado porque en los 90 y andaba loco con el ultragore alemán. Y... A esas mierdas nunca. No, es que nunca me gustó tampoco. Pero a mí, como era nuevo, ¿sabes? Era muy nuevo. Ya que empezó eso, empezó con la historia con Brain Death, con mal gusto, luego que si sí llega el bug que cae este con las de Necromantic. El Item Batch y la de Burning Moon y no sé qué, no sé cuántos. Y joder, yo andaba loco, me las compraba todas. Me fui a una tienda de estas que vendían cosas así un poco raras de cine y tal. Y me compré una película alemana que se llamaba Camino al Edén. Y salía a la portada, era como una autopsia, era parecida a la de Aftermath de Nacho Cerdá. Sí. Similar. Total, que me pongo, llego a casa, me pongo la película y eran autopsias reales, tío. ¡Wow, tío, qué mal! Eso es como el Face of Death y toda esa mierda. Pero era, qué asco. Eran reales. Sí, sí, sí. Madre, saqué la película del vídeo, ahí se quedó y debe ser una joya, ¿eh? Una joya para enfermos mentales. A ver, que en aquel momento a mí me gustaba ver, pues eso, que si sangre, que sea un tío lo ahorcan con sus intestinos. Y todo lo que quieras. Pero sabiendo eso, es ficción. Que es ficción y tal, y que es para echarte una risa si de la forma más exagerada posible, o tal, o si es de una forma cruda, como el otro día Bon Tomahawk, ¿no? Que estuviste hablando en Perulazas. Sí. Y dices, ¿cómo descuartizan a un tío? Pero la película no está centrada en eso. Hay una historia detrás, hay unos personajes, hay tal, y entonces, pues si tienes que ver una escena así un poco dura, jodida, la ves, pero porque te están enseñando otro montón de cosas en la película. Y porque es ficción, tío, porque si el otro sabe que es una autopsia real, que es una persona que ha fallecido, tío, que esa gente tendrá familia y tal, A mí eso ya no me hace ni puta gracia. Es como aquellas webs que había cuando empezó, no sé si seguirán existiendo, cuando empezó un poco a masificarse internet, que ya teníamos todos acceso. Rotten, ¿no? Sí, efectivamente, esas. Madre mía. Que salían eso, los accidentes de tráfico, de niños atropellados por trenes y movidas, tío, a mí eso no me gusta. Uh-huh. A mí tampoco. No me hace ni puta gracia. Nada. Bueno, pues vamos a dejar un poco el tema escabroso. Pues ya, tengo ganas de llorar ahora. Yo os voy a hablar un poco, yo sé que también hablasteis en Pelulazas y por eso no he escuchado el podcast, para no contaminarme de vuestra opinión. Ajá. Y os voy a hablar un poco de Final Girls. A César le encantó. No lo sé, ahora me lo dirá él. Las últimas supervivientes, pues que ha salido ahora en formato doméstico y tal, está dirigida por Todd Strauss, Charles Schulzon. Todd Strauss. Y bueno, pues el reparto, está Thaisa Farmiga, que es más sosa que el copón. Qué mujer más sosa. O sea, como su hermana. Pero su hermana, no sé, tío. Me parece también una pavisosa, madre mía. Y es que tampoco la he visto mucho, ¿eh? A ver, a Farmiga no la he visto mucho. Pero esta chavala, se meten con la Kristen Stewart esta de Crepúsculo, pero esta es peor. Sí, madre mía, qué cara palo tiene. Y bueno, pues la película, pues eso, pues es un poco un homenaje al cine slasher. Y pues unos chicos que van al cine a ver una película, un slasher, porque la madre fallecida de una de las chicas, de Thaisa Farmiga, pues era la protagonista de aquella película y le van a hacer como un homenaje. Y en el cine pues hay un incendio y tal, y ellos pues atraviesan la pantalla. Atraviesan la pantalla literalmente, ¿eh? Con un machete rompen la pantalla y pasan al otro lado. Y cuando pasan al otro lado se han metido dentro de la película. Y bueno, están viviendo pues todo lo que se vivía en la película, tal cual, fotograma por fotograma, digamos. Y bueno, pues es una película que está simpática, no es una comedia, no tiene gags hechos para reírse, no es de terror tampoco, no está hecha para asustar, no sé en qué género englobarla. Yo creo que, no sé, cine fantástico, ¿no? O metafísico, sí. cine dentro del cine. Género cuñado, le metería yo. Género cuñado. El director este, que yo ya he visto, lo único que ha hecho ha sido Dos colgados muy fumados. La tercera, ¿no? ¿La de Navidad era o...? Joder, pues no... No recuerdo, ¿cuál era una de las secuelas, sí? Sí, pues ya ves tú. Pues para tener ese bagaje, yo creo que esta peli está... La tercera, la confirmo. Está medianamente bien hecha, es una película entretenida, ¿eh? Yo creo que sale un poco al rebufo de películas como Cabin in the Woods o algo así, que pretende más o menos lo mismo, ¿no? Pues hacer un homenaje a ese tipo de cine. La película en la cual se han metido es básicamente es Viernes 13, con un asesino que cambias la máscara, pero es Jason. Sí. Es exactamente igual, ¿no? Y bueno, pues tiene alguna cosita que me ha gustado bastante, como por ejemplo el grupo que se mete dentro de la película se encuentra con el grupo original que de los actores que están allí, pero que no son los actores, sino los personajes de la película. Y bueno, pues son los típicos arquetipos de eso, de lo que hemos comentado antes, ¿no? Estos chavales jóvenes de aquella época que salían las películas que eran todos idiotas, pues estaba la chavala que era bastante guarra, la otra que era un poco mojigata, el negro, el típico quarterback del equipo, ¿no? Del instituto, los populares y tal. Y estos que entran nuevos, estos se ve que no están tan estereotipados, ¿no? No. Por ejemplo, digamos, la que es la chica así más popular, o la que da la imagen de ser la típica chica popular, lo primero que hace cuando llegan allí y ven que no pueden salir de la película porque salen por un lado de la pantalla y entran por el otro, digamos, tú lo que estás viendo en pantalla es el espacio que ellos tienen también de juego, ¿no? De para vivir dentro. Si salen corriendo porque viene el asesino, y salen de pantalla, salen por el lado derecho, entran por el izquierdo, digamos, ¿no? Sí. Tiene alguna cosa así que está simpática. Y luego, pues, cuando ven que no pueden salir de allí, esta que digo yo, que es como la más popular, o con la que dais esa imagen de ser la popular, lo primero que hace es, pues lo lógico, vamos a ver, vamos a coger armas, vamos a defendernos, vamos. Y tiene pues esas cosillas pues que están bastante bien. Luego, pues en fotografía tiene algunas cosas así un poco preciosistas, porque claro, la chica, el personaje de Thaisa Farmiga, cuando llega allí se encuentra con su madre, que es la actriz, pero claro, su madre no es su madre, sino el personaje. Y en los momentos en los que interactúan estos dos personajes, pues se vuelve una fotografía así como muy idílica, ¿no? De una primavera así como todo muy, muy bonito, muy preciosista. Y tiene cosas, pues la película, cuando cuentan el origen del malo, pues vuelven atrás, se pone todo en blanco y negro, ellos también vuelven atrás. Es un poco complicado de explicarla, ¿no? Pero bueno, yo la recomiendo para pasar un ratito, sin ser una gran cosa. Pero bueno, yo sí que la recomendaría. Bueno, César, dale caña. Venga. No, yo ya hablé largo y tendido, tampoco voy a repetir lo mismo. A mí este tipo de películas me ponen de muy mala hostia. O sea, es que no me sacan de quicio. O sea, ese rollo de, lo he dicho muchas veces, del el codazo cómplice, el ay, mira, que estaban hablando de Viernes 13, mira, que no sé qué. Me saca de quicio, me pone fatal. Lo que decías tú de la fotografía y demás, otra cosa que me molesta enormemente, esos colores pastel, esas cosas tan, tan sumamente saturadas para gustar. Es que no puedo. O sea, una cosa que le rinde homenaje al slasher, y no hay gore, no hay tetas, no hay nada. Y se esfuerzan además en no mostrarlo. O sea, tienen que hacer verdaderos esfuerzos para evitar que se vea eso en pantalla. Es que no. Es que es una obra de un tío que quiere rendir homenaje a un género que no conoce. Y eso no me gusta, o sea, me cabrea. Es que de hecho es eso, o sea, yo soy una persona que puedo pecar de eso, que si luego me dicen que soy un hater y movida, pero lo que me gusta, y lo que no me gusta me pone de mala hostia. Y ese tipo de cosas es que me dan la sensación que también, a ver, es cierto que no está hecho para un target de público, pues como podemos ser nosotros, por ejemplo, o sea, está hecho pues para gente joven y tal. Pero no sé, como había visto tan buenas críticas y gente que la había visto en Sitges y que estaba muy bien y que no sé qué y no sé cuál, pues digo, yo qué sé, igual luego es otra cosa. Pero no, era lo que yo me temía, o sea, el cuñadismo y la graceja. Pero es que se está poniendo de moda ahora hacer homenaje a todo lo que sea ochentero y se aplaude con las orejas también, ¿eh? Claro, sin saber. Con Fury y todas estas, Turbo Kid, que no la he visto, pero... Pero hostia, que parece que han hecho El Padrino, macho. Claro, coño, pero a mí, cuando me viene un pibe y me hace la de La Casa del Diablo, eso es un homenaje de un tío que sí conoce lo que está haciendo. Y por eso la peli no se comió un torrao. Pero porque es así, porque es una peli que sí rinde homenaje a lo que al tío le gusta, con la fotografía, con el tempo, con todo, como era. Pero esto no. Esto es que es una cosa que se queda por... Si es que tú mismo lo has dicho, o sea, es que es imposible de definir. Se queda en tierra de nadie. O sea, no tiene género, no tiene tono. Pasa de la comedia al dramón más absoluto y de eso a una especie de pseudo-terror en cuestión de 3 segundos. O sea, yo no puedo seguir una película, no me puedo involucrar con unos personajes y con una trama que me está tratando como un auténtico subnormal y que me está llevando como si yo fuese una oveja. O sea, me va guiando por los géneros según te sale a ti de los cojones. No, tío, no. Eso no se hace así. Entonces a mí, vamos, yo me pareció horrorosa, horripilante. O sea, yo la comedia no se la vi por ningún sitio, ¿eh? Uf, hombre. No sé si pretendía tener algo, ¿eh? Porque estos americanos ya sabes cómo... O entre el personaje friki, con las fricaditas, el que hace de cachitas, que también suelta un par de gracejas, el momento ese con las pastillas, que tampoco quiero contar mucho más. Uh-huh. Eso es lo único que tiene así un poco fuera de... Yo ya te digo, ¿no? Sí, que no es una película buena, ¿eh? Que es una película de estas de que te la pones tú ya por eso, porque has visto mucho cine y tal, y le tienes cierto cariño al género y te molesta a ti en lo personal, ¿no? Pero sí, que vamos, que cualquier otra persona que no sea como tú, que sea mejor persona que tú, se la va a poner, y que es una peli que es entretenida, sin más. No es mala, es que yo no puedo decir que sea una película mala. Es que es claro. Para el target de público al que va dirigida, y solo hay que ver las críticas tan entusiastas que ha tenido, la película funciona. O sea, si el problema no es de la película. Claro, el problema es. Sí. Claro, o sea, porque la culpa es mía por ver una película que no está hecha pues para personas como nosotros. O sea, es que no está hecho para eso. Entonces es como si yo me pongo a ver, yo qué sé qué decirte, Divergente, que no las he visto, y me la veo y me cabreo. Pues hombre, pues normal, es que no es para que la veas tú. Uh-huh. ¿Vosotros habéis visto, estáis viendo la serie Scream Queens? No, la que no, se llama Jamie Curtis, porque es del mismo palo. O sea, y la serie vio un capítulo y ya está. Es del mismo palo. Vamos a hacer un slasher y no tenemos ni puta idea de cómo hacerlo. ¿Tú también has visto esta, Final Fantasy? Sí, la vi y me dio rabia, pero el hecho de que yo no iba a verla. Porque después de ver Kung Fury, acabé, mira, hasta los huevos del cuñaísmo. Pero luego se veía eso, que la gente la ponía medio bien, tal. Digo, ah, voy a echarle un vistazo. Y me gustó cómo empieza. O sea, todo el cine y tal. A mí me también. Gustó mucho. Y digo, hostia, esto va a ser como Demons. O sea, sí, vi algo así que iba... Así de la pantalla y un Jason o algo y se lo va a empezar a cargar. Recordaba, como... recordaba muchísimo a Demons esa escena cuando llegan a la... A la pantalla, sí, sí. Exacto, digo, hostia, esto está mal. Luego se meten dentro de la pantalla. Bueno, vale, que el último gran héroe, no pasa nada, vamos para allá. Y luego eso, todo lo que es que se empiezan a meter, conocen a la gente y tal, bueno, vale. Pero luego ya cuando sale el malo... Me quiero que me dormí un rato, o sea, era un coñazo. ¿Era a mí? Un coñazo lacrimógeno y con algún destello, ese, pues con ese sitio de crédito, pues dice, bueno, mira, pero es eso, el codazo, cuñado. Sí, a mí, pero a mí lo que me gustaba precisamente no era que hiciera referencia, una referencia tan evidente a Viernes 13, porque era tan evidente, eso no es una referencia, es una copia, ¿no? Sí. A mí lo que me gustaba era pues algunas cosas que tenía graciosas, pues como lo que he contado, que salían por un lado de la pantalla y entraban por otro. Pues alguna cosa así un poco más, más original, lo de la cuando entraban en el ¿cómo se llama esto? En el flashback, ¿no? Sí. Que estaban las letras y eran físicamente reales, las letras que ponía el año tal, ¿no? Alguna cosa así que me pareció pues un poco original, pero por lo demás. Para mí eso me dio rabia también porque el hecho de que eso, de que el slasher es el subgénero de terror que más he visto yo, que más me gusta. Y claro, yo esperaba, digo, y como ha empezado, digo, va, esto va bien, esto va bien. Y nada, o sea, ni sosa. Una película sosa. Si quieres ver la gente una película de referencias, Turbo Kid. Pero sí, al final está bien esa. Y eso, honesta. Una película honesta. O sea, tiene sus referencias, pero no te las tiran a la cara. ¿Sabes? Las tienes que... Tú te das cuenta de lo que es. O sea, si has visto cine 80, pues Mad Max... un perro, un muchacho y su perro, todo ese tipo apocalíptico de los 80, pues te hace gracia. O sea, es una película que está a mí me parece muy entretenida. Bueno, pues vamos a dejar ya un poco las recomendaciones. Iba a hablar un poco de Ash vs Evil Dead, pero como se nos va a ir el tiempo. Vaya. Yo solo voy a decir que es una puta mierda y ya lo diré en próximos programas. No me jodas, por fin. Y diré por qué. Es una puta mierda. Yo no la he visto, pero ya me alegro de que por lo menos haya una persona que diga que no está bien. Mira, el gore por CGI, o sea, la sangre por CGI es una vergüenza. Sí. Es una vergüenza y debería estar prohibido por el Código Penal. Desde luego. Eso para empezar. Y luego, yo solo voy a decir, el Ash no es el Ash de Posición Infernal, ni el de Terroríficamente Muertos, es el de El Ejército de las Tinieblas. Sí, bueno, esa de Trener. Pero el chuloputas, cuñado. Pero el Ejército de las Tinieblas era un chuloputas. Pero aquí, uh-huh, aquí es un cretino y un idiota, un idiota que le salen las cosas de chiripa, y encima es un poco cobarde, o sea, y le salen las cosas de chiripa, y él es el único héroe, action hero que había en el género de terror y se lo han cargado. Pero hay mucha gente que yo entiendo que es fan del Ejército de las Tinieblas más que de las anteriores y este Ash les gusta mucho y como tiene así es un poco gamberra y tal, la serie pues son capítulos que duran poquito, que van bastante a saco, o sea, la gente le está molando, pero a mí me da una pena. A mí no es que me parezca, yo me esperaba algo mucho mejor. Y el Bruce Campbell me cae muy bien, entonces me da igual del papel de que haga, entonces me cae bien. Y la verdad es que estaba decayendo un poquito, o sea, el cuarto y el quinto capítulo me costó un poco, pero el sexto remontó un poco ahí con la cena que en el bar ahí... No me cuentes que no lo he visto todavía. ¿No has visto? Pues, he visto hasta el 5. Creo que te va a reconciliar un poquito con la serie estos capítulos. Está bien, tiene sus cosas. Pues, y que duran 25 minutos, que se ven rápido, entonces eso, es una serie que... Para nada, o sea, si lo comparas con lo antiguo se palidece, pero que, bueno, se puede ver. ¿A ti te gusta lo que han hecho con el personaje? ¿Con el Ash? Sí. A mí sí, sí. ¿Sabes lo que es? Es un pureta que se cree que es mierda y no llega a pedo. Entonces, se tiene sus cosas y los secundarios que al primer capítulo me caen muy mal, cada vez me caen mejor, entonces... Me gusta, pues, porque dura 25 minutos y veo, si la serie la hacen el domingo, el lunes ya está colgado, lo veo el lunes. O sea, si me tuviera que poner 5 capítulos seguidos, pues igual acaba un poco hasta las narices. Pero, bueno, ya... así, yo sé, o sea, yo creía que va a ser mucho mejor, no si lo comparas con Antiguo Palidece, pero bueno, después de 20 años, pues algo es algo. De todas formas, el rollo que decide lo del personaje de Ash y demás, o sea, es que vamos, yo no he visto absolutamente nada. Pero es que se veía venir que iba a ser así, si es lo que la gente quería. Claro, sí, sí, ha ido escalonadamente a peor, sí. Quiere el chascarrillo, la sierra, la mano, ¿sabes? Que, claro, claro, el rollo ese. Y eso para la televisión, pues es que además es lo que más les puede funcionar y tal. Y es el canal de Stars, que es el canal macarra. Hmm. O sea, no es ni HBO ni Fox, es el canal macarra. Pero haber hecho el personaje un poquito menos... menos tonto, porque al final es que es no sé, es el personaje de Mi nombre es Bruce. ¿Habéis visto la peli? Sí, yo también. Pues es más parecido a ese personaje patético, sí, que al personaje de los one-liners de El ejército de las tinieblas, ¿no? Que era, es eso, que era muy chulo y muy prepotente y tal. Uh-huh. Este es como el paso más allá, ¿no? Este es más eso, el de My name is Bruce. Más un tío acaba, un tío patético que le gusta alcohol, mujeres, y que lo que bueno que hace, lo hace de chiripa. Porque él no va buscando el peligro ni a defender a nada. No. Él, porque le pilla las cosas ahí en medio y las solventa porque tiene suerte, pero. Pero te digo, mírate el sexto capítulo. O sea, yo estaba a punto de dejarlo y dije, va, voy a verlo. Y me ha reconciliado, digo, va, voy a aguantar un poquito más. Que creo que eso van a ser 10 capítulos o 11, entonces. Sí, ver, sí, yo, no, pero yo verlo lo voy a ver. Yo lo que quiero es que se vaya ya a la Edad Media, que es donde mola. A ver ahí. ¿Tú crees que se irá? Ojalá. Ahora que le han dicho que va a hacer la segunda temporada. Eso iba a decir, sí. Que metan algo de dinero. A ver, a ver. Que si no, es una mierda. O sea, si va a estar ahí intentando solucionar el Necronomicón en nuestro mundo, pues un poco soso. Bueno. O sea, y eso, y la gente lo que... A ver, gente como otros, pues igual le gusta más, pues eso, la primera o la segunda. Pero lo que está en el imaginario colectivo es lo que te has dicho, el as del ejército de las tinieblas. ¿Sabes? Abriendo el maletero, sacando libros de química y haciendo balas ahí en el siglo XIV. O sea, eso es lo que la gente quiere ver, creo yo. Y lo que la gente recuerda, extrañamente, pues yo recuerdo cuando se estrenó el remake de Posesión Infernal, que a mí me gustó mucho, de decir. Y recuerdo críticas de la gente de, joder, es que no tiene nada de comedia, no tiene coña, no, es que la primera no las tiene. ¿Qué os pareció el remake? A mí me encantó. Sí, sí, me encanta. Y va a de huello, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué película? A ver, es maravilloso. Es maravilloso que además hicieron una película diferente. Sí. O sea, la enfocaron de otra manera totalmente distinta. No es la misma película, no hicieron una copia. Y joder, fue refrescante, ¿eh? Es una actualización. Claro, claro. El Fede Álvarez ahí me caía como el culo. Dije, el tío este la han cogido solo por ser el tercer mundo. Sí, pero sí. Pero luego lo hizo muy bien. O sea, el cupo racial. Exactamente. Claro. Luego me tuve que tragar mi racismo. Joder. Bueno, pues vamos a hacer un descansito mientras escuchamos el tema con el que hemos abierto el programa, que se llama Gore Italiano y es de Karate Láser, que nos han dado permiso para que lo usemos como sintonía. Y bueno, nos vemos dentro de 4 minutitos o así, ¿vale? Venga, hasta ahora, chicos. Ahora. Vale. escena gore que transmita todo el puto asco que me das. La puerta al infierno lleva hasta tu corazón, tu piroquinesis contra mi precognición. Sacrifícame. Despedázame. Aniquílame. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo después de este temazo de Karate Láser y ya vamos al meollo de la cuestión. Vamos a hablar de unas pelis que hemos traído y no vamos a hacer un dossier muy extenso ni muy sesudo. Vamos a hablar un poco de ellas, vamos a opinar un poco más en profundidad de lo que hemos hecho antes con las anteriores películas. Y bueno, vamos a empezar por César mismo. A ver, César, ¿qué nos traes? Yo. Sí, esta maravilla, sí, que os he traído. Maravilloso. Sí. Bueno, pues yo he traído una película que se llama El Caminante, una película de 1979, ya vieja, dirigida y guionizada por nuestro mítico Paul Nachi, ¿verdad? Ese Jacinto Polina que tanto amamos. Y bueno, es una peli que nos cuenta, pues, a ver cómo cuento yo el argumento de esto. El pibe se llama Leonardo y es como una especie de ladrón en el siglo Jade, ¿no? ¿Qué siglo será esto? El siglo... El 17, sí, 16, claro. 17, sí. Lo que se llama siglo de oro ahí, que engloba todo. Eso es, que el tío va pues buscándose la vida por los caminos, uh-huh, y en un momento dado parece como que se le cruza el cable y se dedica a delinquir. Luego ya nos enteramos, porque hombre, en esta peli digo yo que se puede hablar con spoiler, ¿no? Joder, sí, totalmente. De 30 años, ¿no? Sí. Joder, ya me dirás, de 79... Pues al final resulta ser el diablo, que ha venido a la tierra a disfrutar de los placeres de la carne. Entonces él, pues, va eso, delinquiendo, violando, matando, robando, para vivir de puta madre. Y se echa un compañerete, un chaval, a mitad de camino. Y son, pues, la historia de sus fechorías, ¿no? Por los caminos de la España rural. Y bueno, yo la he traído porque es una peli que a mí me gusta mucho. Para mí es la mejor peli de Paul Nachi junto al Huerto del Francés, que esa sería la mejor. Y me gusta porque se aleja de la imagen que tenemos del fantaterror habitual, ¿no? Del hombre lobo, que también me gustan. Pero esta es como más personal. Es un proyecto que el tío hizo desde el odio, que es algo que a mí me gusta. El tío tardó un montón además en sacar el proyecto adelante y es que estaba muy, muy quemado con ciertas movidas que le habían pasado con compañeros de la industria y demás. y escribió una película en la que todos los seres humanos que aparecen son completamente detestables. Todos son malos, mala gente. Menos el señor de los melones. ¡Hombre! ¡Qué gran personaje! Sí, sí. Y me gusta... Pero sigue, que te he cortado, perdón. No, tranquilo. Me gusta porque es ese tono costumbrista. Además, muy trabajado en el aspecto de los diálogos. No sé qué os pareció a vosotros. El rollo de hablar pues como antiguamente. A mí al principio me pareció un poco raro. O sea, ahí digo, esta película, ahí digo, con eso está tan rimbombante, tan recargado, pero luego ya le coges el punto y ya está. Pero esos primeros 10 minutos era un poco, qué falso. Fue también, no sé. A mí me gustó mucho los textos que tenían, no sé, muy, muy ricos, ¿no? Los diálogos y tal, sí, sí. ¿No? Los chascarrillos son muy buenos. Sí, lo que voy a decir, que igual en una película que se rueda, ¿no? Que hay un planning de cómo van a hacer las escenas y no necesariamente las van a rodar en orden, uh-huh. sino que según cómo les venga bien, esta película yo creo que sí que se rodó en orden, porque yo creo que baja un poco el ritmo, va bajando en cuestión de textos, ¿no? De diálogos, como que va bajando un poco, como que empieza muy así, muy grandilocuente. Y igual es eso, que me acostumbré, el oído se me acostumbró a oírlo y parecía que luego al final pues que ya no era tan rimbombante la cosa, ¿no? Pero a mí me gusta ver un guión que esté trabajado, ¿no? Que tenga buenos diálogos y que tenga un esfuerzo ahí detrás. Sí, sí, además que se ve, joder, pues un gusto por la literatura, ¿no? Por la picaresca y tal, este tipo de cosillas que sí le gustaban a este hombre. Y eso me llama la atención porque... Se ve eso, un proyecto personal. Ves algo que tiene sus fallos, porque los tiene. Porque la película llega un momento en el que no deja de ser una sucesión de sketch, prácticamente. Sí, sí. Uno sí, detrás sí. de otro. Pero no sé, ves un producto real. O sea, un producto que quiere transmitirte algo. Y no sé, en ese aspecto me parece muy válida. Es una peli que no se reivindica demasiado. Y no sé, me gusta. Una peli muy clásica. Yo la verdad que no la conocía, ¿eh? No soy muy fan del fantaterror tampoco. He visto lo clásico, lo básico, que la trilogía de los muertos sin ojos y todo esto, ¿no? Y, uh-huh. y no sé, no tenía ni idea de que existía esta película. Uh-huh. Sí, yo conocía solo el póster, o sea, que es ahí con el culo, ahí la cruz invertida y tal, pero tampoco la he visto porque yo soy más de Amando Dosorio. O sea, la tetralogía de los ciegos, Malenka, esas me gustan más, o el pánico del transiberiano, me gustan más esas que las de Paul Nachi, la verdad yo creo que solo he visto hasta que vi esta en Pusa. Hostias. Creo que es la única que había visto así, bueno, Skull Killer también, pero bueno. Joder, o sea, las buenas, ¿has visto las buenas? Las buenas, por eso, entonces... Tampoco digamos que puedo comparar mucho contra el Pornachi, pero sí, las clásicas de él están muy bien. La de La Noche de Walpurgis, joder, es una peli que está muy chula. He visto la ¿cómo es la del jorobado de la morgue? El jorobado de la morgue, sí, pero no he visto yo muchas tampoco. Pues esa es de las mejores también, ¿eh? Sí, sí, es buena, sí. Sí, sí, está muy bien. Pero esta, tanto esta como El Huerto del Francés, que ya hablé de ella también en un Perurazas. Me gustan por ese rollo más personal de él, de que se involucra en, pues eso, en la investigación, en querer contar unas cosas distintas que le salen un poco de los cánones de la época y sobre todo a lo encasillado que estaba él. Y es que tiene cosas que de dirección, de hecho, para ser un tío, las cosas como son. A mí me puede gustar, pero era más bien malo. Más bien del todo. Pero esta, por ejemplo, tiene un plano, el plano ese que tiene de la crucifixión. Sí, ese es muy bueno. Me parece un plano acojonante. Pero luego tienes ahí cuando la atacan 80. Sí, detrás de unos matojos. Dices, detrás de unos matojos, sí. Exactamente. Sí, sí. Eso no sé si sería porque tendrían, ¿cómo se llama? Extras, ¿no? Los... Joder, no me salen. Los que de escenas de acción, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, los stunts. Los especialistas. Los especialistas. Y como es un plano igual corto, pues para disimularlo o lo que sea, se pusieron detrás de una rama, ¿no? Joder, pero es que son... Tampoco le busque mucha aplicación, sí que son así de malos y punto, que es que tampoco... La película tiene momentos, pues al principio, ¿no? Pues cuando ves que va el tipo, va por ahí, pues es el típico pícaro, ¿no? Es el diablillo de los caminos, ¿no? Que tanto se hablaba de la época, ¿no? Que te lo podías encontrar en un camino y que te jodía la vida, literalmente. Sí, sí. Y llega allí a una huerta y hay un señor allí. ¿Cómo señor, te gusta eso, eh? Es, a mí me encanta. Muy grande. Hay un señor allá cagando, el huertano, y este coge y le roba un melón. Y el huertano, te aprovechas de que estoy en esta posición. Y el otro coge una piedra, se la tira y dice: ¡toma, cabrón! Le pega una pedra en la cabeza. Yo me moría de risa. Qué bien te sale la voz de decir: ¡toma, cabrón! Sí, sí. Que además lo hace con SDG. Sí, sí, sí, sí, es así. Joder, tiene algunas frases antológicas. Pero el campo de nabos, yo aquí se crecen los nabos muy gordos y largos. Sí, joder. Sí, sí. Y tiene momentos de esos de comedia involuntaria que dices: madre mía, visto. Cuando sale el Tartaja y la. ¡Uy! Y la Hurtado, ¿no? No, uy, la, corro, corro. No es la Hurtado, ¿eh? No, creo que no. Sí, sí, ¿no es? Sí, sí, es la Hurtado. Sí, pues sí, me parece mucho. Y el pibe, el tío, el Tartaja. Qué largo es toda esa cena, joder. El Tartaja, no sabéis quién es. El de Matrimoniadas, ¿no? Claro. El Abelino. ¿Sí? ¡Hostia! El Pepe Ruiz. Claro, pero. Madre, me había dado cuenta. Es una escena, pues contamos un poco, pues para los que nos estén oyendo, pues que este buen hombre, Paul Nachi, ¿no? Que se entera de que va a pasar por cierto camino un noble con su esposa y que lleva mucha pasta, ¿no? Entonces les prepara ahí una trampa y Paul Nachi se hace pasar por un retrasado mental. Sí. Y claro, pues el ayudante de Paul Nachi, que es un homenaje al Lazarillo de Tormes. Sí. Que lo rescata de un ciego que lo está maltratando, pues igual que el personaje del Lazarillo de Tormes, ¿no? Pues se lleva a la guardia de este noble porque les dice que el retrasado ha encontrado un sitio donde hay mucho oro, pero que no lo pueden sacar. Y claro, el noble los manda a los guardias: ir con él, que os lo enseñe. Y se queda el noble, la mujer y Paul Nachi haciendo como de retrasado. Y va allí y le empieza a tocar las tetillas a la Hurtado, a la mujer. Lo hace con todas. Sí, se pone tibio. Y la otra decía: pero mira lo que me está haciendo, que me está tocando los pechos. Y entonces decía: pero déjalo, pero si es un pobre retrasado. No, pero le ves, que es tonto, déjalo. No le ves. A mí me recuerda un poco con el collar. Es una escena un poco de Mariano Zores también, ¿eh? Sí, sí. Tiene mucho ese tono. Sí, y luego pues eso, va haciendo el mal, porque le va haciendo cabronadas a la gente, pero ¿qué pasa? Que con esa gente tampoco eres afín a ellos, porque todos son malos. ¿Todos? Todos, menos, quizá la madre de la niña que está enferma. Sí. Quizá es la única persona ahí que me falla un poco, que podía haber hecho algo en el guión para que también fuese mala. Pero no, eso mola mucho, ¿eh? Esa escena además es muy... Sí, esa parte... Es muy poco, cabrón, es muy cabrón, sí. Es un poco la semilla del diablo, pero está chula esa parte. Sí, sí, sí, pero luego que le cura a la niña para... Sí, eso está muy bien. Para matarla después. Esa es igual la parte más dura y la que se ve que él es más cabrón. Sí. O sea, yo al principio está, pero... O sea, hasta que a los 15 minutos o 20 minutos me di cuenta y digo: ah, no será este el diablo. Pues estuve, dije, pero qué malo es. ¿Pero por qué hace eso? ¿Qué hijo de puta? Es que es un hijo de puta. O sea, pero... Es que eso, y cuando el del melón, sobre todo, pobre señor del melón que está cagando, le roba el melón y le tira la pedra. Digo, ¿qué necesidad había de tirar una pedra? Y de decirle, ¡toma, cabrón! Que luego se lo dice al molinero también. Sí, que hay una escena que no entiendo yo, porque claro, cuando ¡cornudo! Está. Cuando está con las monjas, luego que también va a un convento allí. Sí. Y resulta que las monjas están siendo poseídas, pero poseídas por el otro que tienen allá. Sí, ¿por sí. qué le? Porque ahí enfocan al culo del tío que está ahí arando en la tierra. Y él lo mira con deseo. Lo mira porque claro, él va paseando con una monja y dice: pues este lo recogimos no sé dónde y tal. Y eso lo mira y se enfoca al culo del tío que está arando. No entendí muy bien esa escena. Hay alguna que hace por Nachi. Joder, muy, muy extraña. Digo, esto querrá decir algo. Querrá decir algo, no sé. Seguro. Igual el lenguaje, y le dice: este está plantando nabos y yo le voy a plantar el nabo ahí, o algo así, yo qué sé. Pues, puede ser. Puede ser. Eso, igual una escena eliminada en que le está ahí dándole zapatilla. No, sabe? No creo. Para esas cosas, para las cosas de sexualismo, pone al otro. Era muy macho. La escena de la sodomización del esclavo. Claro, sí, es que de ese buen hombre no hemos hablado. Sí. De David Rocha, que es el pibe que salía en El asesino de muñecas, que es una de mis pelis favoritas. Mítico. ¿Esa no la he visto yo? ¡Oh, tío! Joder. O sea, tenéis que verla. He ido a hablar mucho, pero no puedo ver. Eso es de no creértelo. Y eso es una maravilla. Una maravilla. ¿Mejor o peor que visteis? No, hombre, mucho mejor. Hombre, es que, mejor de que se aguanta más o mejor de que no te lo crees. De que se pasa, no te lo crees en inglés, que es una cosa. Es que no sé cómo te explicaría. Es una cosa. Es un delirio, pero además es súper entretenida. O sea, no es de estas que es un coñazo y no. Es que es una película que es muy entretenida. Entonces es buena. Es una locura. Él ahí, en esa peli hace de homosexual completamente desatado. Uh-huh. Y en esta polla le vemos que le deja ahí su momento de gloria de que le porculicen tranquilamente. Sí, o sea... Sí, eso, contamos un poco lo que pasa, ¿no? Que se va él con su... Bueno, que son atacados y los recogen en un prostíbulo y se hacen, pues digamos, los porteros del prostíbulo. Sí. Empiezan a negociar allí con la madame y hay una cena que vienen unos nobles y tal, y un noble gordo así con cara de cerdo de estos así sonrojado. Se encapricha del lazarillo, digamos, y claro, la madame le va y le dice a Polnachi, ¿no? Dice, mira, que es que este da tanto por tu chaval, ¿no? Por darle por detrás a tu chaval. Dice, joder, es que es mi amigo y tal. Es mi amigo, pero uah, es que soy más amigo del dinero, venga, tira. Sí, sí, le dice eso, sí. Y lo vende vilmente y al chaval eso le hacen un desgarro ahí. De mala manera, qué cabrón. Sí, sí. Pero que hay una escena también en el burdel, pues muy loca, ¿no? Pues que muestra un poco la vida de lo que hacen ellos en el burdel. Hostia. Y está hecha a cámara rápida. La naranja mecánica. Sí, un poco. Yo me acordaba más de Benny Hill cuando perseguía al caudillo este dándole chapadas. Claro, pero porque es que es eso. O sea, intenta hacer la naranja mecánica, pero por Nachi le sale Benny Hill. Sí, porque salen corriendo unos por un lado, otro por el otro. De esto que se mete uno por una puerta, sale por la otra. Siento todo con el clavicordio ahí de fondo. Tic. Sí, sí. Y luego al final, pues eso, haciendo la croqueta, por Nachi en camisón con una señorita allí, todas las señoritas están muy bien, por cierto. Sí, sí, la edad media o la edad moderna era un buen tiempo para perderse. Y se pone ciego hasta con la madame que le dice, hombre, eres feo y gordo, pero gracias. Pero te voy a dar lo tuyo. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Y quién es la chica esta, la que mata a una estaba esperando al amante, ¿no? Y él se entera de que estaba esperando al amante. La molinera. La molinera era que... Adriana Vega era, ¿no? Adriana Vega. Esa la ha visto muchas películas también, muy mona, ¿eh? Esa es la de Ozores, sale un mogollón de ellas. Sí, sí, sí. Mucho pelo, o sea, el de la época, ¿no? Pues en los 70, pues todas tenían al negro de Bonnie M ahí abajo. Como debe ser, pero, joder, que está muy bien. Y bueno, ¿qué más podemos contar de esta película? Hombre, pues que ya que estábamos diciendo lo de la movida esa de la naranja mecánica, también tiene otras cosas de estas que la ves a día de hoy y dices, la madre que te parió. Como por ejemplo, la banda sonora, que es que eso es de quitarte la vida. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Y qué machacona, y todo el rato, y lo mismo. Exactamente, es que es el mismo, parece un videojuego de la Nintendo, que tenía esos 5 notas y una y otra vez estaba repetido, pues igual. Y venga, y dale, y venga a andar, y venga lo mismo. Entre eso y el momento ese maravilloso en el que le muestra el futuro a David Rocha, hostia, con las imágenes de documental. Ah, sí, sí, sí. Sí. Y imágenes libres de derechos, 100%. Joder, vaya. Eso es que sí, de vergüenza sí. Ajena. Sí. Sí, sí, pero bueno, tiene ahí su cierta profundidad, ¿eh? Lo que le está enseñando y esa conversación tiene su profundidad. Pero Nachi demuestra que no es nada elegante, ¿sabes? Ahí te toma todo el mensaje en toda tu cara. Pero es que es eso, es que es muy claro. Marido, es que es muy chorra. Claro, pero en con el tono que lleva toda la película... Es como el minuto final, o sea, ¿lo podemos spoilear? Claro, que coge un tío y se lo carga. Y luego se le aparece otra vez como si fuera el demonio y le echa ahí la bronca y luego se la echa al espectador. Sí, eso sobra ahí. Dice, joder, otra vez el mismo mensaje. Que sí, y le tira dinero ahí, además. me estoy acordando del final, que tiene otra frase que le dice al lazarillo cuando ya lo coge para vengarse, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo le dice? No sabía yo que te gustaba tanto tomar por detrás. Tomar por el culo, le dice, creo recordar además. Tomar por el culo, sí, tomar por el culo. Ahí ya sin finuras ni nada. Ya. Sí, no tiene ningún recato este hombre, ¿eh? Es una maravilla de película, es una maravilla. Sí, además lo bien construida que está con los pocos medios que tiene. Sí, ya ves, es un descampado. De hecho, la escena esa de la crucifixión que comentábamos salió improvisada. pasaron ahí por el, la localización y, joder, qué bonito esto, pues coño, vamos a rodar aquí esta movida. Y es espectacular. Sí, sí. La, la casa a la que llegan a pedir albergue, que es la casa de esta señora que tiene a la hija enferma, yo creo que es una casa abandonada. Porque se ve una fachada y se ve arriba dos ventanas con luz. Pero eso tiene una pinta de estar abandonado que no veas, ¿eh? Sí, sí, todo. Entonces, además, que sea alguna casa y dentro han puesto, se han subido arriba, han puesto dos focos para que parezca, y luego los interiores igual son los mismos, los del prostíbulo, que los del convento. Seguro. Que los de la casa. Seguro. Además, sí, que se ve, que toda la película es. Porque además es larguita, estirando a larga. Y ves hora 25, creo, hora y media nomás. ¿Sí? Sí. ¿No pasaba de hora y media? No sé. No pasaba. Bueno, pero que aún así es una peli que tiene tres localizaciones pelas, el resto es todo campo. Vamos, campo. Caminitos ahí y cuatro choperas que habrán encontrado y... Pero eso para mí es un logro, ¿eh? O sea, hacer una película con tan pocos medios y que te salga algo decente... Sí, no, yo es lo que siempre digo, o sea, cuando veo estas pelis, y cada vez las aprecio más, la verdad. Cuando ya ves los productos que nos llegan ahora, estén mejor o peor, que hay muchos que me encantan, y más en el terror, que la verdad que está en una forma muy, muy maja. Pero sabes siempre por dónde va a ir. Siempre sabes por dónde van a tirar. Pero en esta película no. Siempre encuentras cosas que te sorprendan y que dices, es que no pensaba que fueses a tirar por aquí ni de puta coña. Y lo hace. Y a lo mejor es un coñazo, y a lo mejor pasa una hora de película y te quieres quitar la vida, pero de golpe pega un giro que te vuelve la cabeza del revés. Y eso, esa capacidad de sorprender, cuando ya tienes una edad y has visto cine... Eso es maravilloso. Yo creo que puedo. Sí, pero para el gran público, sobre todo para gente joven o que pueda ser que nos estén escuchando, si hay dos o tres escuchándonos, ¿tú la recomendarías esta película? ¿Para gente joven? La van a entender, quiero decir. No, pero la gente joven es un normal, entonces tampoco le puedo recomendar nada, que tampoco... También es verdad. No, hombre, estas pelis hay que verlas en perspectiva. Yo creo que para apreciarlas a día de hoy tienes que tener predisposición y tienes que tener un bagaje previo. Un bagaje, claro, a eso claro, me refiero. Porque si, por ejemplo, me decís, pues como decíais vosotros, las pelis de Osorio, todavía un chaval que sí le guste el género y tal, pues se les puede recomendar. Incluso La noche de Walpurgis, pero esta no. Porque es que está, es que es eso, está metida en el género porque habla del infierno, de Satán, de no sé qué y tal, pero es que tampoco es una peli de género en sí misma. No, no es una película de terror, es un drama, no lo sé. Otra película que cuesta un poco encasillar. Es costumbrismo, ¿no? Yo qué sé, es... Sí. Sí, parece un poco a las de Cuerda, ¿no? A las de... Pero en drama, o sea, a las de... Bueno, las de Cuerda son el bosque animado y esas cosas. Esas son un poco más locas. El lado tenebroso del bosque animado, un poco. Sí. El lado macarra, sí. Sí, pero bueno, esta película tiene mucho de literatura de la época quijotesca, sí. De todo esto, o sea, de Argentina, de los diablos cojuelos de los caminos, estos que se contaban, ¿no?, en aquella época, ¿no? Pero estos... es que a Nachi le gustaba mucho ese rollo. Es que es literatura clásica española de toda la vida. Sí, sí, todo ese rollo le tiraba un montón, lo que pasa es que bueno, luego se metió en el género y tal por diferentes cosas que también le gustaba, pero a él en el fondo lo que le tiraba era esto. Claro, y hay que tener dos huevos, para hacer una película así, Hombre, y más siendo quién eres y lo que se espera de ti. Claro. Eso, que hagas la típica peli que la gente quería ver en la época, que funcionaban bien y tal, y que salga un proyecto personal que, como ya he dicho antes, le costó mucho trabajo sacar. Oye, pues es loable. Y de hecho, luego, poco después, o no sé si es anterior, no sé, pero vamos, es de la misma época, le da el Huerto del Francés, que pasa lo mismo, que tampoco es una peli de género de las típicas de él. Claro, esa es diferente, sí. Esa es más, cine negro, ¿no?, como se diría, ¿no? No, es como un drama rural... Sí, bueno, una historia real, aquellos asesinos, ¿no?, que tenían una posada y tal, y se cargaban a la gente y los enterraban ahí. Esa es una obra maestra. Yo esa, por ejemplo, sí se la recomendaría a cualquier persona. Pero ya le guste el género, no. O sea, ya no porque sea española o lo que sea, es que me parece una gran película, una película redonda. Sí, sí, es una buena película. Sí. Muy, muy buena, muy buena. Ah, y esta también me ha gustado mucho, ¿eh? Y yo por lo menos os la recomiendo, que eso, que no es para todo el público, que hay que verla en perspectiva, como has dicho tú, y conociendo un poco lo que hay detrás, ¿no?, de todo el trabajo que hay detrás de estas películas. Sí, ¿no? Hombre, claro, hay que entenderlas en su contexto. O sea, ¿que os ha gustado entonces a los dos o qué? A mí sí. Sí, sí, a mí me ha gustado y sobre todo es muy cómoda de ver. O sea, yo la vi en dos partes. Y es sí. muy cómoda de ver de que es de eso, por capitulitos. O sea, tienes un ratito, pues te ves uno y luego ya pasa otra cosa y la acabas. O sea, hasta la hora, que luego ya sigue los últimos 30 minutos es más un conjunto. Sí. Está muy cómoda de ver. Un pequeño apunte. Esta película está redoblada. ¿Está redoblada? O sea, doblada, está doblada. Doblada, ¿no? Sí, es una película. Sí, yo creo que sí. Todas. Pero la voz de Paul Nachi es la suya. No, nunca. Qué va. Hombre, todas las de la época españolas estaban todas dobladas porque era más barato. O sea, era más barato. Grabar sin sonido directo y luego grabar los diálogos en un estudio, en un día o lo que fuese. Entonces todas están dobladas. Pero que está muy bien, ¿eh? Muy bien doblada. Hombre, o sea, claro, es que es la movida. Por eso luego, no, es que Paul Nachi era un gran actor. Hombre, no era un gran actor. Lo que pasa es que estaba muy bien doblado. Uh-huh. Es que ese es el misterio. Porque luego hay otras en las que sí se, ya posteriores y tal, en las que se ha doblado él. Dios mío, el horror. Sí, lo que llaman, ¿no? los dobladores, ¿no? Los labiales, ¿no? El encaje este de la voz con el movimiento de la boca del actor. O sea, es perfecto. Uh-huh. Es perfecto, o sea, es igual no había esas voces como las que hay ahora, ¿no? Tan contundentes, ¿no? Que tan reconocibles, ¿no? Si Ramón Langa, que si el otro, que eran voces más normales, pero... Pero eran muy buenos actores de doblaje en esa época, se doblaba muy bien. Muy buenos, porque sí. Desde el típico, no es como lo que pasó luego posteriormente, creo que dices tú, que al final cuatro doblaban todas. Que se lo llevan todo. Claro, en aquella época estaba más abierto el mercado, había más trabajo... Porque se doblaban las de aquí, se doblaban las de fuera, y aquí se producía mucho cine. Entonces, ver dobladores muy buenos, o de las pelis, por ejemplo, de Ozores, ellos se doblaban ellos y tal, pero las pibas, claro, que tú las veías de chaval y decías, joder, ¿y estas chicas por qué no habrán hecho más películas? Pues si lo hacen muy bien y tal y pascual. Y no. Es que las tías muchas veces estaban haciendo pa, pa, pa, pa, pa, pa, y luego le encajaban en la boca el diálogo que fuese por una actriz de doblaje. Sí, pues está la verdad que bien. Y joder, y se agradece que se escuche lo que dicen, tío. Porque ahora, como es el sonido real de los actores, entre que no son muy buenos los actores españoles tampoco. Hombre, sobre todo lo bueno es que se entienda. Ya no que se oiga, sino que se entienda. Que se entienda. Qué maravilla cuando ves. Que no vocalizan. Joder, esas películas en las que les entiendes perfectamente lo que hablan. Que no susurran. ¿Qué? Es que. No se puede. Es que o susurran o se ponen con su voz teatral, ¿no? Porque muchos vienen del teatro o lo que sea y sobreactúan, ¿no? Porque enfocan un montón la voz y eso queda mal también, queda muy sobreactuado, ¿no? No encuentran el punto. Hay porque muy pocos... es que no queda real. O sea, tú ves una persona hablando así y dices, pero es que las personas no hablamos así. Claro que no. Que la gente real. No habla así, tío. Pero si tú ves, por ejemplo, actores como José Sacristán o los que quedan así antiguos, joder, se nota una diferencia. Joder. Pero abismal. De cómo, mayores, de cómo hablan, sí. Pero es que no tiene nada que ver. Es que ves al típico de ahora, ya sea joven o algunos que ya están más talluditos, pero que también son de la época en la que ya todo esto se fue a tomar por el culo, y es que le ves y dices, pero si es que no sabes modular, no sabes entonar, no sabes expresarte, es horroroso, es que no puede. Yo he visto, recuerdo ver, no sé qué película estábamos viendo en el cine, que pusieron el tráiler de aquella que hicieron que se llamaba Combustión. Sí. Que fue un pelotazo. Sí. Estábamos viéndola y no entendí ni una sola palabra de lo que decían en el tráiler. ¿De qué están hablando? Si no se entiende. Si parece que están mascando chicle. Es un horror. Es un horror, sí. Bueno, pues entonces terminamos ya con esta película recomendadísima. Recordad el título, El Caminante, de Paul Nachi. Está interpretada por Paul Nachi y dirigida por Jacinto Molina. Sí. O sea, Jacinto, o sea, que se puso su nombre real como director y Paul Nachi como actor. O, sí, es lo que solía hacer, sí. O viceversa, por eso lo digo. Y bueno, pues vamos a pasar con la siguiente. Vamos con Isaac. A ver, ¿qué nos traes tú? Pues yo traigo una película de esas que o te gusta mucho o las odias. O sea, perfecta para aquí, para un poquito de debate. Que es El Proyecto de la Bruja de Blair, de Daniel Mirri y Eduardo Sánchez, del año 99. ¿Sabes? La película que puso otra vez un poquito de moda el found footage. Un género, bueno, más que un género, es un estilo. Yo diría que ahí me interesa bastante y intento ver casi todo lo que cae en mis manos de este género. Y por si alguien no ha visto la película, pues nos empieza presentando a una estudiante de cine, que es Heather, que como trabajo de universidad quiere hacer un documental sobre una bruja que aparentemente vive en un bosque en Maryland. Y entonces para ello convoy a dos chavales, se van Joshua y Mike, y pues uno para que uno grabe lo que es el, con la cámara y otro el sonido. Y entonces su idea es estar 3 días dentro de, del bosque, a ir al pueblo de al lado, a hacer preguntas, un poquito, pues un pequeño documental para que la chavala pruebe. Pero lo que ocurre, llegan ahí, hacen unas cuantas entrevistas, se meten en el bosque, pero se pierden en el bosque. Entonces ellos intentan salir del bosque mientras algo les persigue y parece que va por ellos. Esa sería la forma, sin destripar un poco de qué va la película. Pero lo que la película, digamos, tiene su razón de ser es que está todo lo que vemos es lo que en teoría ellos han grabado. Porque se llevan para hacer el documental pues una camarita de vídeo y un 16 milímetros. Entonces todo lo que nosotros vemos es teóricamente lo que a posteriori la policía encontró dentro de los restos de una casa antigua. Pues un poco la reconstrucción. Uh-huh. Pero así un poquito para sí. Por si alguien no la ha visto, no sé lo que es, que me parece un poco raro. Ya me extraña. que estas alturas no, al menos no la conozcan de qué van, para que alguien sepa de qué van, un poquito resumen. Pues eso. Y como he dicho, es la que puso de moda el found footage otra vez, que luego que en los 2000 y ahora tenemos found footage para un tren. Y sobre todo famosa pues por el tema de que eso, que costó, creo que fueron $80,000 y recaudó más de 200 millones. Sí. Y también pues el hecho de todo el marketing que tuvo, que te la vendieron. Pues la cosa fue que los chavales, el Daniel Mirri y Eduardo Sánchez, en el 94, pues les vino la idea de cómo hacerlo. Y entonces empezaron a ver cómo podían plantearlo. Entonces crearon todo lo que es la mitología detrás de la Bruja de Blair. Crearon una página web que aún sigue, que es de blairwitch.com, que aún está en funcionamiento. No tiene el mismo material que tenía cuando salió en el 98, pero en alguna cosita. Y entonces lo que hicieron fue, un año antes del estreno, ya lo que hicieron fue empezar a subir a la red pues historias de la Bruja de Blair, fotos, evidencias, todo falso, y luego se dispusieron a grabar la película con los chavales. Y la forma de grabar fue muy interesante, pues se fueron 8 días ahí al bosque, y ellos lo que les habían dado a los chavales es primero como un dossier con todo lo que es la historia de la Bruja de Blair, que los chavales no sabían que era falsa, creían que era verdad, pues que había habido una bruja en el siglo XVIII, que la habían quemado, luego que los que la habían dejado en el bosque, no la queman, luego que niños desaparecen, que luego hay otro que es un loco en los años 40 que mata niños, pues ellos creían que era verdad, los chavales. Entonces lo que hacían era, les daban unas pautas también, les mira, tenéis que ir del punto A al punto B, y que estará la... Porque ellos lo que hacían, los dos directores y un colega que era del antiguo combatiente del ejército, lo que hacían ellos, iban por el bosque y plantaban la tienda de campaña para que cuando los actores llegasen, pues entonces ya no tenían que montarla, al menos. Y entonces sabían que por las noches iban a hacerles algo. Pero claro, los chavales no sabían lo que era. Entonces muchas de las reacciones, aun sabiendo que te iban a asustar, claro, estás en el bosque, no sabes si te van a tirar una piedra, si van, yo qué sé, a abrirte la tienda de campaña o qué van a hacer. Entonces las reacciones son un poco bastante viscerales. Entonces todo eso es lo que le da un poco de gustillo a la película, que si no, pues si hubiera sido una película de una persona que se pierde en el bosque grabada de forma tradicional, pues hubiera quedado un poquito bastante sosa, creo yo. ¿Qué os parece a vosotros? Además, parece a vosotros la se nota el rollo de que los tíos, los actores, estaban metidos en el rollo de que lo están pasando mal de verdad, sí. Porque es que si no, serían unos grandes actores que evidentemente luego no han tenido una carrera. Luego si los veis son horribles. Son horribles, claro, es que la movida. Si son unos subnormales, además. Pero es que les ves que las reacciones son, pues lo que tú has dicho, muy viscerales. Hombre, la bruja, la verdad que la llevaban. Porque la bruja era la actriz. La Heather de Mahew, porque iba con un cuchillo metido en la mochila, porque la tía se pensaba que los otros dos la iban a violar, los otros dos actores. Joder, pues no veas tú si se tenían alta estima la piba, que tampoco... Pues no la aguantaban. No, y si os acordáis, en la película hay uno que a mitad de película desaparece y hacen como si lo hubieran raptado. Sí. Pero eso es porque se iban a matar. Sí, ¿no? Sí. No jodas. Se iban a matar, y por eso, o sea, en la película parece al revés, que se iban a matar con el otro. Pero en verdad no se podían ni ver, entonces dije, no, bueno, vamos a sacarte fuera, vamos a hacer como si te han secuestrado y seguimos a partir de aquí. Yo os puedo decir que de las películas del found footage, desde Holocausto Caníbal, que fue muy famosa, bueno, que también es un poco mezcla documentary found footage, ¿no? Sí, sí. Pero que bueno, es más o menos el mismo sistema, hacer creer a la gente que lo que está pasando es real, que lo que van a ver son cintas reales, ¿no? Desde entonces que no había vuelto a ver cine de este, alguna película así, algún documentary como ocurrió cerca de su casa y algunas de estas. Sí. Pero esta fue un pelotazo. Sí, sí. Un pelotazo. Y el problema que tuvimos en España es que cuando ya llegó aquí, porque eso estrenó creo que en verano en Estados Unidos, y aquí llegó para Halloween. Sí. Ahí cuando salió ya sabíamos que era todo mentira. Es una pena. De hecho, en el diario ya salió con la noticia y todo. Pero es que en Estados Unidos, la semana del estreno, ya tenían un documental grabado para que lo emitieran en la televisión, lo emitieron en el Sci-Fi, que es que está o en los extras del DVD o está en YouTube también, que lo podéis encontrar, que se llama, no, un momentito, lo tengo apuntado, The Curse of the Blair Witch, o sea, la maldición de la bruja de Blair, que te cuenta pues todo lo que es, toda la leyenda desde eso, que se fundó el pueblo, luego cuando llega la bruja, todo el rollo, con entrevistas teóricamente a la madre de Heather, al hermano de Michael, etcétera, etcétera. O sea, que eso, claro, alimenta más. Claro, Internet, que en ese momento estaban en pañales. Claro. Ni Facebook ni leches, pues a ver cómo encuentras a esos chavales. Es claro, eso debió de ser la leche, o sea, verla en esas circunstancias. Claro, la gente se quedó loca y, vamos, yo no sé qué habrá de verdad o no en eso, porque, bueno, ya sabemos todos cómo es Internet, pero sí, se dice que la madre de la piba recibió mogollón de cartas, sí, sí, EPs, y tal. Claro, claro. Sí, sí, es cierto. La gente se lo tragó completamente. O sea, claro, es que claro, no estás, es como lo del follonero, ¿sabes? De esto del operación esta. Operación Palace. Exactamente. O aquí mismo, en Reino Unido, hubo un par que era el Ghostwatch. No sé si la veis, si conocéis la historia del Ghostwatch. Sí. Que es ¿tú la conoces, José Antonio? No, no. Pues eso es, en los años 80 había un programa rollo, creo que era como informe semanal de ese estilo, y entonces lo que hicieron era un día que era como una casa encantada, y recreaban pues cómo sería visitar una casa encantada. Y el tío al principio te decía que era falso, o sea, los primeros 5 minutos, pero resultó que en la otra cadena hacían creo que un partido de fútbol a final de la Copa de Reino Unido, algo así. Ah, y coincidió coincidió que había prórroga o algo así. Entonces, la gente fue de un sitio a otro. O sea, acaba el partido, pues vamos a ver el programa este. Vale. Claro, y entonces, lo que es el principio, el disclaimer, se lo perdieron. Entonces, la gente, ¿qué pasa aquí? Llamando a la BBC, ¿pero esto qué es? ¿Qué hacéis esto? Que los niños, claro, horario pues a 7 de la tarde, que aquí es a un horario que la gente niños ve en la tele. Claro, y se armó un pitote de que te cagas. Pues ese Ghostwatch está, te lo puedes encontrar, o hubo otro también en los 60, en un programa que se llama Panorama, que ese sí que es como el informe semanal de España, que era una historia sobre un pueblo en Suiza donde plantabas espaguetis y crecían flores que salían espaguetis. Joder. Y eso fue una broma 100% y la gente se lo tragó completamente. Entonces, claro, sabemos que la gente es gilipollas. Sí, bueno, lo más clásico, la Guerra de los Mundos, ¿no? Claro. Exactamente. Eso ya. Que sí avisaron de que era una dramatización. Avisaron, pero la gente que se enchufó después y no oyó el aviso, pues llamaban a la emisora. Sí, sí. La que se preparó. Sí, sí, algún redneck ya salía con la escopeta por ahí a pegar tiros y... Bueno, pero es que estos con cualquier excusa salen a pegar tiros también, ¿eh? Que no, sí, les falta. Sí, poco les falta ya para salir. Hombre, es que la peli también ayuda a eso, porque, claro, ahora ya estamos más acostumbrados, pero ver una peli tan pequeña, sin banda sonora, en vídeo, tal, la gente lo veía como un ese, decir, hostia puta, ¿qué coño está pasando aquí? Esto es una locura. Yo la vi en el cine sabiendo ya que era falso, claro. Y joder, yo estaba alucinando en aquella época, claro, con lo que quería contar antes, ¿no? Desde que no veía un found footage, desde el Holocausto Caníbal, yo estaba flipando, sobre todo. Y es que en la película apenas no pasa nada. No. No pasa nada. Solo son cuatro sonidos y te está manteniendo todo el tiempo en espera. Estás en stand-by. A ver qué va a pasar, a ver qué va a pasar. A ver eso es lo que explotan, el terror a lo que no puedes ver. Entonces está muy bien. Sí, sí. Yo la vi en vídeo alquilada, creo que soy un poco más joven que vosotros, entonces yo no había visto ni Holocausto Caníbal ni tal, entonces cuando salió en vídeo, entonces yo esa la vi y me encantó. O sea, era el primer found footage que veía, Pero también lo que es mi visión de la película es diferente ahora. O sea, antes, claro, yo vivía en una ciudad grande, tal. Entonces, claro, para mí el campo era pues donde ibas en el puente, ¿sabes? Hay una pinada, hacer una paella y ya está. Justo. Claro, pero ahora que vivo en el campo, pues yo tengo un poco como de Burja de Blair a 5 minutos, que es donde voy cuando voy a correr o cuando voy a dar una vuelta, ¿sabes? Entonces, ahora sí que ahora me acojona más. Nos has jodido. Que yo vivo muy cerquita de las cuevas de Zugarramurdi y de todo el rollo, que aquí está vivo todavía eso, ¿eh? Exacto. Yo salgo y a 20 minutos en coche veo las casas con las cerraduras puestas en la puerta para ahuyentar a las brujas. Sí, qué maravilla. Las tengo aquí, sí. Y aquí y estos sitios yo de noche no voy ni de coña. Y aquí tenemos nuestro propio Bigfoot en los bosques y todo eso. O sea, joder. Sí, el Wasahaun. Aquí tenemos de toda esa mierda. ¡Qué chulo! Sí. No, claro, estas tierras, pues sí. Y bueno, que quería comentar también de esta película. Yo he tenido unos flyers del videoclub que no sé si eran, no creo que sean anteriores a que la película se estrenara en cine, pero esos unos flyers blancos con las fotos de los tres protagonistas, con el Se Busca, Desaparecieron, tal. Hostia, guapo. Sí, yo he tenido esos flyers, los daban en el videoclub al que iba yo a alquilar las películas. Ajá. Hombre, sí, yo creo que sería cuando se fue a estrenar en vídeo, ¿no? Claro. Algunas semanas antes, yo como ya la había visto anteriormente. Yo solo he visto, pero eso en vídeos en YouTube y eso, yo nunca lo he visto eso en físico. Qué guapo. Pues sí, pues yo los he tenido, además cogí 10 o 12 y ya no los tengo, yo no sé dónde están. Joder, qué pena, tío. Porque mola. Sí, pero para... no le das la importancia a ese momento y luego las tiras, luego al cabo de los años dices, joder, lo que molaría tener esto ahora. Claro. Hombre, pues aquí no va a haber debate, porque yo es una de mis pelis favoritas tranquilamente. Pues yo que la he traído para el debate, me cago en la leche. Pues no, a mí me gustó mucho. Yo abro un poco de debate. Ahora, hoy en día, ¿esta película funcionaría? No. Depende. Yo lo veo. A ver, si vives, yo qué sé, un chaval que vive en Madrid, se la pones, dice, ¿qué mierda es esto? Si te lo llevas al bosque, le metes en una tienda de campaña con el reproductor de DVD portátil y dices, míratela, se acojona. No se jodió, pero es que así... Es que es eso. Es que es una película que eso depende de tu... No, pero... Joder, pero date cuenta que todo lo que... Me refiero por la explotación del género, ¿eh? Claro. El found footage. Date cuenta todo lo que supuso la peli en su día y ahora la ves y te das cuenta, claro, a mí porque me encanta y tal, y para mí, pues oye, esa es genial y la sigo viendo y vamos, la disfruto igual. Pero ahora la gente está acostumbrada al found footage con efectos. O sea, que salgan cosas, que veas cosas. Sí. Entonces la peli así no. O sea, es que no solo con efectos, es que sale una cantidad de found footage, claro, es el método más barato para que la gente que sale igual de una academia de cine o lo que sea, en vez de hacer un corto, dice, voy a hacer una película. Pero es que en todas, hasta la más modesta, como puede ser Paranormal Activity, claro, hay movidas de que las sábanas se quitan, de que se mueve una lámpara, hay algo. En Paranormal Activity hay más efectos de lo que crees. Si ves el documentario, dices, me cago en la... Pero si no pasa nada tampoco en esa película. Sí pasa. Sí, a ver, tiene las sábanas que se mueven, la ouija que se quema, sí, tiene más cositas. Sí. Pero bueno. Es que no tiene nada, cero. Sí. Cero, bueno, pero yo pues, lo que te digo, yo la vi en el cine, claro, con el volumen muy alto y tal, cuando está en la tienda de campaña sí que escuchas pisadas alrededor de la tienda de campaña, escuchas unas risas de niños a lo lejos. Sí, es todo sonido. Eso es todo sonido. Eso si lo ves en casa, para el que no la haya visto, la quiera volver a ver con lo que estamos hablando, le haya entrado el hambre de verla, que se ponga el sonido bien alto. Exacto. Porque ahí es donde está. Hay que verla por la noche. Ahí es donde están los regalitos, sí, en el audio. Y te cagas. Yo es una de las pocas películas que he visto dos veces en el cine. O sea, yo la vi y me voló la cabeza. O sea, nunca tengo nada igual. Yo tengo esa pinita de no haberla podido ver en cine. Yo sí. Me encanta verla en pantalla grande. La vi y pedí. ¿Qué os parece todo el rollo este del found footage? Como forma de hacer... O sea, no como hacer cine, sino como forma de hacer una peli de terror. A mí me gusta mucho. A mí me gusta siempre que... Vamos a ver, haya un motivo por el cual llevan una cámara, o sea... Uh-huh. Y luego, claro, ¿qué pasa? Pues que el género de terror ya de por sí es serie B todo. Casi todo es serie B. Las mayores no hacen apenas películas de terror. Ahora igual un poco con Insidious y tal y estas cosas. Pero todo lo que sale serie B, cosas de bajo presupuesto. Y el found footage es el bajo presupuesto dentro del bajo presupuesto. Uh-huh. De lo que hay ahora. Entonces, pues entra mucha porquería también. Es horrible. Entra muchísima porquería, pero no es porque el fonfutas sea una mierda, sino porque también cualquiera puede hacer un fonfutas. Y eso es lo que está pasando. Porque es barato, exactamente. Pero hay películas como... ¿cómo se llamaba aquí en España? Encuentros paranormales. Sí, la de Grave Encounters. Sí, la primera parte, que tiene algunas tiene algunas cosas, fallan algunas cosas, pero bueno, globalmente pues está muy bien hecha, es una película que está muy bien. Y siempre hay alguna cosita así, alguna cosilla pues que, joder, que mola, sí. Pero sí, es como el terror siempre ha sido así, en los 80 pasaba lo mismo. Cuando el láser funcionó, había muchos láser muy buenos, pero cuando estalló la burbuja, ¿cuántos láser había? Mil. Pero es que a mí con el láser, aunque sea una mierda, pero lo veo, ¿sabes? En plan de, lo veo con gusto, digo, bueno, vamos allá, aunque sea que sea eso, la mayor basura del mundo, que sea eso de serie Z, yo que sé, sí, no sé, el cumpleaños sangriento o cualquier mierda de estas, yo lo veo, pero los fun footage, uff, me cuestan, pero esas que tengo que verlas de 10 sentadas. Pero porque el género cuesta más, porque no es tan simpático como puede ser el otro. Pero el rollo de la saturación es lo mismo. No es porque decía antes José, no es porque el fan footage sea malo, sino porque dentro de cualquier género que triunfe, están las buenas y están las malas. Y en el fan footage hay algunas que están muy bien y otras que son una puta basura que no hay Dios que las aguante. Claro, pero por lo que digo, porque entran muchísimos fan footage. Y sobre todo los fan footage mainstream. O sea, los que tienen dinero, que sea el de Gallows, que no sé cómo se estrena en España, que de una orca o algo así. Sí, sí. Esa era una basura infecta, o sea, pero horrenda, o sea, y había dinero ahí, o sea. Sí. Es casi mejor, eso es un. Bueno, ya. El depósito de serie B, o sea, son los mejores, yo que sé. Dime. Y a raíz de ahí también está que se ha hecho un Friended, ¿no? La de Eliminado, que ya es otro tipo. Gustó. Hombre, a mí no me gustó mucho, pero sí que es original, que lo que estás viendo todo el rato es una pantalla de ordenador. Hay un anterior que se llama The Den, que esa mejor. Esa mejor. Esa es de una que... The Den. Que es como un chat roulette. Es una que está haciendo... Creo que es británica, no me acuerdo. Está haciendo como una tesis sobre cómo se comporta la gente en esos lugares. Y esa está mejor. Esa es de, creo, 2011 por ahí. Y eso es muy parecido a un Friended, pero mucho mejor, mucho mejor. De ese rollo estaba también la de Megan in Missing, que también mola que te cagas. Ah, esa es una maravilla. Eso sí que lo pasé yo mal. Y yo. Eso sí que lo pasé mal. Una película para pasarlo mal. O sea, estoy aquí apuntando como un loco, tío. Megan in Missing, la primera, ¿eh? Sí, sí. O sea, si no has visto esa, porque esa te va a dejar volado. O sea, momentos de... De sufrir, de pasarlo mal, de verdad. Sí. Muy, muy. Porque además es de esas que crees que va a ir de un palo y luego va a otro. Muy buena, no voy a decir nada más. Sí, bueno, por eso. Y también, pues, de este. De, ¿cómo se llama? Sánchez, ¿no? El director de. Sí, el Daniel Sánchez. No, Eduardo Sánchez. Eduardo Sánchez tiene otro fan footage. El de The Exist, ¿no? The Sith, que es sobre el Bigfoot y tampoco está nada mal, ¿eh? No, eso no lo he visto. Se ve que es un poco más mainstream, sí, ahí hay más dinerito y también podemos ver al Bigfoot en primerísimos planos y está bastante bien logrado, muy bien hecho. Y bueno, la premisa, pues lo típico, los chavales que van a la cabaña del bosque del tío de uno de ellos y atropellan algo en la carretera. Y lo que han atropellado pues es una cría de Bigfoot. Y luego pues la madre pues les acosa y les putea vivos. Y está bastante bien, ¿eh? Del mismo director, de lo poco que ha hecho. Yo del otro, la que vi es la de The Objective. No sé si la habéis visto, la de porque esa es del Mirrick. No. Esa es de unos soldados que van a Afganistán a buscar a un mujahidín de estos y entonces van a un poblado de que son como amigos de los militares, para buscar un guía tal. Entonces van a unas montañas, que son unas montañas que no había ido nadie nunca, no sé qué, porque hay monstruos y tal. Y está muy chula. Está muy, o sea, sobre todo el principio, la primera 45 minutos, es un planteamiento así un poco novedoso. Y esa yo os la recomendaría. ¿No es fun footage? Sí, yeah. Si hubiera sido fun footage, hubiera sido mejor, creo yo. Y una película así está grabada de forma tradicional. Está simpática. O sea, en Netflix está. Pues este director, la verdad que tiene muy poco, ha caído en el olvido, ¿eh? Tiene la de Alterado, aquella de que secuestra a un extraterrestre, unos tíos, no sé si la habéis visto. Joder, no, pero esa premisa me pinta como el culo. Me acuerdo de la portada, pero no. No está mal, ¿eh? No está del todo mal. Y luego es que este tío no ha hecho nada. No ha hecho nada más. Hizo una de VHS 2. Sí. Así, vos. A mí me gusta VHS. La 3. La 3 la que menos. Sí, tiene historias bastante chulas. Yo la terminé de ni ver ya. Pues la 3, que está el capullo este, el galondo, es la que más me gusta. Eso dice todo el mundo, sí. Como es un subnormal, pues te cae mal. Oye, pero me da asco y me da mucho asco que me gusten los cronocrímenes, ¿eh? Ya, me da mucha rabia, sí. Porque la de Open Windows también, un poquito found footage, es una basura. Yo vivo con la esperanza de encontrarme algún día por aquí, por Madrid, y sí, sí, contarle de bofetón. En mi casa tenemos una... En mi casa de mis padres tenemos un baremo, y uno de los extremos está extraterrestre. No me extraña. O sea, es malo. ¿Es tan malo como extraterrestre? No, tan malo no. Mira, o sea, esa es una de las pocas, lo que decíamos antes de quitarla sin terminarla, esa es una de ellas. No, yo la vi. Yo no pude. Dije, a ver, esto tiene que haber algo, a mí me había gustado la anterior. Salían el Cimas y el otro, que en ese momento me caían bien. Pero yo estoy un poquito hasta los huevos de esa gente, de la muchachada, ¿eh? Sí, no, ya me acaba cansando. O sea, yo vi el Cimas nuevo... le tengo un asco que no le puedo ni ver. Y el nuevo este programa que hacían, el de Lily Ford, vi los primeros cuatro y digo, que se ha quedado antiguo. Asco. Luego está en la Bruja del Héroe una secuela, ¿os acordáis? Sí, pero que se pasaron a Eduardo Sánchez por el foro de los huevos. Sí, dijeron que no querían. Claro, no mal. Fue para explotar. Y no es que sea una película muy, muy, muy mala tampoco, ¿eh? Ay, la basura. La vi el otro día porque ya la vi cuando salió. Me pareció mal. Pero como extraterrestre. Pues no llega, pero casi, ¿eh? Casi. O sea, el principio empieza bueno, que dice, vale, va. Te está cogiendo cositas de la película, así y tal. Pero ya, cuando ya llegan al bosque, ya empiezan ya, que sí, a la casa esa, que viene la otra gente. No sé, me pareció un lío, digo, no sé por dónde tira. A mí es que como hay una orgía en el bosque, yo, cuando hay una orgía, a mí me gusta. Claro, por lo que sea, llámame loco. Es que se nota que el tío viene de grabar videoclips. O sea, ahí todo el cambio de siglo en tu cara te lo lanza todo ahí, todos los planos superpuestos, todo. Sí. Yo la vi en su día, ya sabiendo que era súper mala, y no sé, la vi en una circunstancia muy concretas y me moló mogollón. Y no la he vuelto a ver nunca porque sé que como la vea la voy a detestar. Digo, mira, me quedo con el recuerdo. Será drogado o algo así, ¿no? Porque sí, es una película muy rara, ¿eh? Es rara, ¿eh? Cuando no digo circunstancias por algo es... Pretenciosa. O sea, no, horrible. Sé. A mí me gustó mucho. Pero vamos, que luego no voy a ver nunca. Sí. No, a ver. Y luego tiene también tres videojuegos que sacaron. Que sí. Yo jugué el primero un poquito y era horrible. O sea, horrible, no del juego en sí, porque estaba simpática la cosa. Pero era esos momentos de que... No sé si vos te juegas mucho a los videojuegos, pero es... Como ese Resident Evil 1, que para girarte tienes que dar toda la vuelta al personaje. Sí. O sea, rotarlo completamente, que es un coñazo. Pero que o sea, se rotarlo el juego y luego... esto. Sí, sí, tres juegos. Salieron varios, sí, el de el Rusting Par este, ¿no? Uno de cada, o sea, uno que estaba en la Guerra Civil, que ese no lo jugué, que me hubiera encantado. Luego Rusting Par, que era rollo, pues, como, un poquito como el Evil Within. Sí, Rusting Par, en la mitología era un tío del pueblo que era el que le llevaba a los niños a la bruja o algo así, ¿no? Exactamente, en 1940, que es la última vez que desaparecieron niños. Pues yo recomiendo que si no habéis visto el documental, este que os he dicho antes, miradlo y luego veis la película. Y entonces empezáis a conectar datos y dices, joder, que tiene... O sea, que está muy chulo. Por ejemplo, cuando salen, van al cementerio, hay siete montoncitos de piedra, que es igual que las siete personas que se encontraron atadas en Coffin Rock. O sea, cosas así que cuando dices, hostia... No, la verdad que la mitología que crearon alrededor de lo de la bruja y todo esto, lo de las piedras, los muñecos estos de vudú hechos con palos, todo esto... Sí, exacto. La verdad que se lo montaron muy bien, ¿eh? Es la puta sí, porra. Sí. Tiene mucho sentido todo eso. Y luego, pues, aparte ya hay libros, un libro que yo no os he leído ni ganas. Que joder, me estoy enterando ahora, me estoy quedando loco. Que el protagonista está escrito teóricamente por el primo de Heather. O sea, cosas así. Hay un montón de cosas de todo el universo, ya, digamos, Bruja de Blair. Ya sabéis a qué se dedica ahora la Heather. hacer libros, ¿no? O así, ¿no? A dar conferencias. A cultivar marihuana con fines médicos. Terapéuticos. Oh. Sí, sí, sí. Y de los otros actores, ¿qué sabéis? Al Rubio sí que lo vi. Que fue, Joshua Leonard, ¿no? Joshua Leonard, sí, me acuerdo en una que se llamaba The Cabin o algo así. Cubby House, exactamente, la época del videoclub. Sí, que sí. Eso, que yo la vi y entonces me acuerdo que fue antes de ver la Bruja de Blair, justo después de verla dije, pero este no está, no lo hacían pasar por muerto, ¿qué hacen aquí? Ya. ¿Qué hacen aquí? Como, claro, yo en esa época tenía 15 años. Ya sí, sabes, sí. Tenía mucha idea, ¿sabes? De cómo funcionaban las productoras y tal. Digo, claro, digo, no, a ver, digo, si quieren hacerlo pasar por muerto, ¿por qué lo ponen aquí? Pero claro. Que hay que señalar que las fichas de actores de IMDb y todo Exacto. eso figuraban como desaparecidos. Les hicieron cambiar las fichas o algo así por si la gente los buscaba. Sí, sí, no, todo lo que se montaron era, o sea, sí. Que muy, muy, muy guay. Claro, ahora... Ahora sí pueden poner desaparecidos con motivos. Desde luego. Y eso, claro, después de 15 años... Claro, lo vemos todo, dice, ay, mira, los que no había internet, que no, que ahora en 2 minutos te puedes ver si están perdidos de verdad o no, pero claro, es que todo lo que se ingeniaron está muy, muy chulo, muy chulo. Sí, sí. Bueno. Oye, eso que había dicho de lo de Cubby House, esa no, sí. Es que no sé yo si la he visto yo. Esa no era una de videoclub super chunga, que era de una casa que estaba en. De una caseta de estas típicas de árbol o algo así. Sí, que era como un... me acuerdo que era una caseta de esas y un pentagrama encima eso, de la caseta. Pues entonces la he visto. Uh-huh. Sí. Una amiga hizo otra con la revista Tiempo. Qué mala. Creo que... Sí, era... luego hizo otra que era Madhouse o algo así, que era... Hacía como de un doctor, un psiquiatra en un psiquiátrico de estos encantados y tal. Uh-huh. Que eso creo que eso creo que era como un exploitation de Sesión 9, ¿no? ¿Puede ser? ¿Algo así? No lo sé. O sea, me viene por la cabeza ahí el tipo de cartel. Sí, sí. No me suena a mí. Pero como tú dices, sí que están completamente perdidos. O sea, bueno, estoy viendo aquí la ficha y sale en Bates Motel con la hermana de la Sosa, de la Fármiga. ¿Quién es este? ¿El Joshua Leonard? El Joshua Leonard. Sí, sí, sí, sí. Ah, bueno, pues ni tan mal entonces, hombre. Ah, oye, que está trabajando bien, ¿eh? Como Michael Pare, todo lo que le den. Exacto. Esos actores que molan, que dices, ¿dónde te he visto yo? ¿Dónde te he visto yo? Hombre, igual, luego, igual de los tres es el más solvente, ¿eh? También. No, están todos en real. A mí pues, no me desentona a ninguno, la verdad. Sí, a mí también. La chica hizo muy bien la escena, esa la que se le ve media cara, la escena típica que luego salió en todos los trailers, pero porque aprovecharon que la chica debía tener un ataque de histeria bestial. Sí, sí, joder. Estaban agotados, psicológicamente agotados, pues de tanto andar por ahí, de no saber, la otra dándole vueltas, que estos me van a violear, que me van a violear, que puede haber habido una desgracia, tranquilamente. Sí, sí, no, desde luego. Porque sí, joder. Bueno, pues, ¿qué, terminamos con esta ya? Como tú quieras. Sí, no, sí. Como veáis, y de algo más... Yo no tengo nada más que añadir, que quien no la haya visto, que tarda. Bueno, y... Ah, bueno, espera, una cosita, ¿no? Sí, cosita, sí. Que acabo de verlo. Está casada y todo, y con la que está casado es la... O sea, es Alison Pill. ¿Sabéis quién es? Ni idea. Scott Pilgrim y de... Sí, sí, sí. Una rubita así muy mona. O sea, joder, pues para estar perdido no nada mal. Bien, bien. Bueno, mientras le llegue para comer, mientras le den trabajillo... Y si no es la mujer, ¿sabes? Si no es la mujer, ahí le alimentará y él tendrá que limpiar los baños o algo así. Bueno. Pues tenemos 10 minutillos más o cerramos. ¿Cómo veis? Por mí, dale. Dale, dale, sí, hombre. Venga, pues vamos a hablar de la última. Es que como he dejado la mía para el final para ver cómo andábamos de tiempo. Y yo vengo a hablar de 30 días de oscuridad o 30 días de noche. Y bueno, pues esta película es del año 2007, está dirigida por David Slade, que bueno, pues es un director que empezó en los videoclips, haciendo videoclips de los Stone Temple Pilots y tal, y bueno, es una película que en principio iba a dirigir Sam Raimi, y al final se quedó como productor, en su productora, ¿no? La que tiene con Robert Tapper, ¿no? Uh-huh. Y pues es una película basada en el cómic de Steve Niles, que también hace de guionista la película, Y la premisa, bueno, pues yo creo que ya la conoce todo el mundo. Es una película bastante moderna, como digo, del 2007. Estaba protagonizada por Josh Hartnett, Melissa George. Que Melissa George, pues bueno, pues es un poco menos conocida que Josh Hartnett, pero bueno, en género ha hecho también Triangle. Sí. ¿Habéis visto esa película de un barco? Está chula, del barco. Sí, sí. Y uh-huh. alguna cosa más. Luego está también por ahí Manu Bennett. Que uh-huh. es Manu Bennett es de... El Hobbit, ¿no? ¿En el Hobbit estaba Manu Bennett? Sí, creo que sí. Aquí hay muchos de neozelandeses en esta película. Sí, es uno no es... Creo que era el malo, o sea, el de... El albino. El albino, sí, sí, es cierto, uh-huh. cierto. Ya, yo lo conocía más pues por Spartacus, que era Crixo, ¿no? El que era el... ¿Cómo se llama? El Franco, ¿no? El... Yo Spartacus que vi los dos primeros capítulos. Coño, verdad, es ese. Se acabó. Claro. Sí, sí, sí. Sí, y sí. Luego, y ahora sale la serie esta de... Salió en Arrow. La serie está haciendo de Stroke. Joder, es que tengo un inglés, macho, si me hace un nudo a la lengua cuando hablo. Y bueno, pues la película es en un pueblo de Alaska. Está el que más al norte está de Alaska, ya casi en el polo norte. Es un pueblo que es Barrow, que durante el año tiene 30 días en los que es de noche. Y bueno, pues allí llega un barco con unos vampiros y bueno, pues van allí pues a cenar a gusto. Tienen tiempo y 30 días que no va a haber sol y pues van allí pues a ponerse las botas. Y esta es la premisa y pues lo que pasa pues la supervivencia de la gente del pueblo, ¿no? De Josh Hartnett, que es el sheriff, un poco joven me parece a mí para ser sheriff. Manu Bennett, que es su ayudante, y bueno, Melissa George, que es de los bomberos ahí del pueblo. Uh-huh. Y bueno, pues es una película que de las modernas, digamos, de la última década, es una película que está muy olvidada, pero que está bastante bien. Está bastante bien, pues en el rollo este de vampiros, pues eso son unos vampiros diferentes, no tiene nada que ver con los vampiros de Entrevista con el Vampiro, ni de Drácula, ni los de Crepúsculo, mucho menos. Estos son unas bestias sangrientas y que están muy bien. Y bueno, pues la película, pues no es nada más que contar así un poco de la sinopsis. Un poco a ver qué os parece a vosotros esta peli. A mí me encanta la película, que me había leído el cómic de anteriormente a ver la película y ya esperaba con ganas y cuando la vi no me decepcionó. O sea, son de estas que las vi con un screener de estos chusqueros ahí fatal, pero y desde entonces la habré visto 6 o 7 veces y me encanta la película. Está súper bien, súper bien. ¿Qué hostia le va a dar César? Lo estoy viendo venir. Sí, sí, bueno. Sí. No, yo soy fan de esta película. Sí, y fan del director. Me encanta cómo ruedas escenas aéreas. Sí, y, me hace gracia que hayas nombrado a Crepúsculo, porque luego hace la tercera. Sí, sí. Bueno, el director ahora está en plan de productor. Ha hecho luego de la serie de Aníbal, es el productor, y ha hecho algunos capítulos. Sí, sí, pero la de Crepúsculo esa, que yo soy gran fan de la saga de Crepúsculo. Está muy bien, eso está muy bonito. Gran fan. Pero la tercera es una película que te cagas. O sea, el libro es mi preferido, el tercero de toda la... De toda la saga, y la película está que te cagas. O sea, cuando me enteré que iba a hacer David Slade, digo, pues ya está. Y anteriormente hizo la de Hard Candy, que aunque solo la he visto una vez, me dejó muy, muy bien sabor de boca. Esa está muy bien. Esa está muy bien, sí. Entonces, eso, que una película está muy bien. Yo, Hartnett, es el único que me sobra, porque no me gusta, ¿sabes? No me cae bien. Yo, Hartnett, pero bueno, pero como es una película así un poquito coral, y sale Melissa George, que lo hace muy bien. Sí, entonces, muy mona, además. Exacto, entonces, bien. Y muy chulo el final, o sea, muy, muy bien. César, dale. No, a mí no me disgusta, no me parece una mala peli, pero vamos, tampoco me parece una más. O sea, me parece un poco larga. Yo a Josh Hartnett le detesto con toda mi alma. ¿Lo has visto en Penny Dreadful, la serie esta de Penny Dreadful? No. Ha crecido muchísimo, ¿eh? Yo no, pero a ver, yo no sé. Como actor. Ni veo serie ni hostia, pero es que le veo... Me pasa lo mismo con Rihanna, de esta gente que le ves como cara de síndrome de Down. Ay, Rihanna, me da mal rollo. Y luego yo qué sé, es que tiene cosas que están muy bien, pues lo que dice, por ejemplo, Isaac del plano aéreo y demás, eso mola que te cagas, pero tiene cosas que me sacan un poco de quicio. El final me parece un mierdón, a mí, por ejemplo, me parece una mierda. A mí lo que me gusta de esta película, que bueno, es la distribuye Universal, me parece, Uh-huh. Y aunque es de la Ghost House, me parece que es la que es de Sam Raimi. Sí, Ghost House. Sí. Es que hay otra que es Bloom House, es que me lío mogollón. Porque es una película que es valiente en cuanto. Mira, en Estados Unidos, cuando hay una película donde matan a un niño, eso es echarle dos cojones. Sí. Porque los americanos no lo hacen, se lo miran mucho. Y aquí tenemos una escena cuando van los supervivientes a un supermercado, que sale la niña, que la tienen que matar, y cómo la matan. Sí. Y tiene algunos momentos de gore al final también, bastante, bastante potentes. Sí, tiene algunas cosas bastante truculentas. Sí, sí, que para CGI. Pero otra CGI, cosa. CGI y la. Pero bien hecho. O sea, la muerte. Sí, que aquí vamos con spoilers. La muerte de Manu Bennett con el hacha. Sí. Uh-huh. Que se ha contado eso, no, ahí hay el látex. Ahí hay muñeco, y eso a mí me llama la atención, ver toda esa sangre en una película que está distribuida por una de las majors, uh-huh. Que no suele pasar, que ya te digo, eso es lo malo que tiene el cine americano, que son unos caguetas, tío. Para... Sí, sí, no, eso es verdad. Luego, otro problema que le veo yo a la peli, que a la gente por lo visto le gusta mucho, pero bueno, es el malo. Sí. El Danny Houston este, a mí es que me parece un dependiente de ferretería, es que no me impone. No tienen, yo es que los veo más como un enjambre, ¿sabes? Más que como... Sí, no, pero tiene razón César, quizá no sea, pero sí que hay de la comitiva de vampiros que lleva, sí que hay algunos personajes bastante bien elegidos físicamente, ¿eh? Claro, es que eso es lo que me jode, que hay otros que van un puñado y este es que se me queda un poco decir, pues es que este señor me puede vender el pan mañana ahí en la boutique del pan, es que... Sí, sí, puede haber ido Javier Botet o alguno de estos. Claro. Javier Botet vale para todo. Porque está la piba esa que tiene como cara de pájaro, que se mola un huevo. Mola un huevo, y ese largo que hay, uno muy alto, sí. Muy alto, delgado, sí. está muy bien. O incluso el calvo ese... El calvo, sí, sí. Yo le lo que no me gusta mucho es que vayan todos vestidos igual. Van todos de negro, parece que vienen todos de la despedida soltero del Pescadilla, ¿sabes? Vestidos igualicos. Pero bueno, que está muy bien. Y joder, quería contar otra cosa. Ah, de los actores hay muchos que son neozelandeses, porque la película se rodó en Nueva Zelanda. De hecho, está Agüita metida por ahí en los efectos digitales y esto. Sí, pues. Que los hizo la empresa de Peter Jackson. No, está muy bien, los efectos están de la polla. Sí, sí. Por eso quería destacar esta película como una de esas películas olvidadas de la que nadie habla y que para ser un blockbuster de terror, ¿no? Digamos, ¿no? No es una película especial, no, pero que bueno, para recordarla un poco, para sacarla a la luz, nada más. ¿Pero esta funcionó bien en taquilla, pregunto? Yo creo que se pegó una hostia como un piano. Porque luego tiene secuelas y son de vídeo, ¿no? Directamente. Sí, las secuelas son de vídeo. Pues a ver si puedo mirarlo. Yo creo que haría lo justito. Yo creo que sería lo comido por lo servido. Yo creo que sí. se gastaron, me parece que leí, me parece que leí 32 millones de dólares y recaudó en Estados Unidos 39. Entonces, y en sí, o sea, menos en Estados Unidos cubrieron gastos. Y luego ya pues el resto pues, sí, pero poca cosa, poca exacto. Cosa sí, sí, no, caso. discreto, pero seguramente sea porque le pusieron para mayores de X, ¿no? De 18, claro. Lo que sea, seguramente con una decapitación y todo que hay con un hacha son mayores de 18, sí, sí, para Estados Unidos seguro, pero claro, pues como era el Robert Tapper y Sam Raimi también estarían por ahí metidos, pues estos se la juegan más. Uh-huh. Se la juegan más, pero claro, sí, no, eso sí es verdad, la peli se sale un poco de los parámetros de lo que se suele ver así en plan grande, porque sí, es cierto, sí. Que tiene chicha. Sí, yo como no he leído el cómic, no sé qué tal es la adaptación. Yo tampoco he leído. A ver, yo lo leí hace mucho, entonces yo creo que tiene bastantes cosas cambiadas, pero lo que es el tono, ¿sabes? El tono así, el todo, sí. Todo la muy el contraste entre los tres colores, el negro, el blanco y el rojo, se conserva muy bien en la película, entonces parece sí. Una buena actuación y el guionista está detrás, o sea, el guionista interviene. Claro, sí, entonces, sí, claro. A mí me parece que está una película a reivindicar, para echar un buen rato, está bien. Sí, me gusta mucho los primeros 15 minutos, uh-huh. La presentación de personajes, cómo la hace, ¿no? Que ves que muchos, pues la mitad del pueblo se están yendo porque llega a esos sí. 30 días de oscuridad, mucha gente no lo soporta y se van. Entonces los que se quedan se van a quedar ahí aislados, ¿no? Y te van sí. Presentando los personajes y tal, y entre la nieve y eso, está muy bien hecho, te mete mucho, muy bien en el ambiente, ¿no? Sí. Uh-huh. Eso me recuerda un poco, sin tener nada que ver, me recuerda un poco a la cosa de Carpenter, ¿no? Cómo te va presentando un poco la base aquella en la que estaban, ¿no? Y todo eso. Eso me gustó mucho. A mí me recuerda un poco a La Niebla, la de Fran. La Niebla. Estaba pensando en la misma, exactamente. La Niebla, la de Carpenter. La de Fran Darabont. Ah, sí, uy, qué buena. El sí, rollo sí, ese sí, de sí. Todos los del pueblo encerrados y tal. Sí, ¿me recordó? Sí, sí, puede ser, sí. Y luego, pues tiene una elipsis temporal un poco extraña la película, sí. Porque, claro, nosotros vemos que se esconden en un ático unos cuantos y vemos que ya salen a darse de hostias con los vampiros, digamos, y llega al final de la película, que es cuando amanece, ¿no? Y dices, esos 30 días, ¿dónde están? Sí. Eso está mal resuelto. Eso está mal resuelto porque no se ve un poco como que están encerrados en ese ático, se pegan la mayoría de los días. Claro, es que te va poniendo día, no sé qué día. Es que esto no hay quien se lo crea. O sea, que no puede ser. Eso es el fallo más grande que le pongo, pero luego la película, no sé. Sí, hombre, ese también es un fallo, pero se perdona. Si luego la peli funciona, tampoco es un fallo de decir, Dios mío, qué basura. Se puede perdonar. Bueno, pues yo creo que con esto ya terminamos. Tampoco vamos a seguir mucho más, que ya llevamos un par de horitas ya grabadas. Así que, bueno, ¿habéis estado a gusto? Sí. Muy a gusto. Muy bien, ¿no? Bueno, pues ya entonces nos despedimos aquí de todo el mundo y ya volveremos, no sabemos cuándo ni quiénes, con otras peliculillas nuevas y noticias si las hay, y agradeceros mucho que hayáis escuchado el programa. Tenemos un grupo de Facebook que de momento solo estamos nosotros tres. Y bien, así que ¿y dime? No, casi está bien, que luego mira, nada más que traje tuza, te lo digo por experiencia. No, ya he visto los que tienes tú allí en pelulazas. Eso, recordaros que tenéis los podcasts aquí del amigo César, tanto Pelulazas como Butaca Residual, muchas gracias, hombre. Dos grandes podcasts. Y bueno, que nos vemos en el próximo Terror Visión. Venga, adiós. Adiós. Adiós, chavales.